mirar, nosotros tratamos de poner un poco de humor, pero la realidad, como ya lo hemos comentado anteriormente, hay personas que estaban llevando tratamientos oncológicos en donde su medicación para una sola persona llegaba a costar hasta 16 millones de pesos. Hoy en día esas personas ya no existen más físicamente porque el Estado dejó de darle la medicación tan carísima y nos encontramos con esto, ¿no? Para los que vieron la serie de Menem, pareciera que la joda sigue y ya se ha hecho como una tradición política, ¿no? De quienes están en el poder de llevarse todos estos, toda esta plata que es del Estado, que es de todos, esos negociados con los laboratorios, los suizos. Después veíamos a esta periodista que supo estar en Telefe, que es la esposa de Pietri, ¿no? Del que está en el... Petri. Todos los arreglos entre las instituciones militares con estas con estos laboratorios. Vos decís, bueno, ¿a dónde está la diferencia, no? ¿A dónde están los que...? Yo siempre digo, los que vienen a hablarte de entrada, de que son honestos, de que vienen a traer la transparencia, ya ahí, viste, tenés que empezar a dudar demasiado, viste, uh-huh. Cuando ya te empiezan a hablar de esa manera. ¡Ay, querido! ¿Cómo te levantaste el lunes, mi querido? ¡No! Tenés que estar contento. Sí. Hay cosas lindas también que suceden. Sí, seguro, obvio. O sea, está el aniversario de San Luis. También, claro, obvio. Y de feriado, si quiere, le doy una vuelta de página, no pasa nada. Dale una vuelta de página, querido. Así como decir, es como cuando te rompen el corazón. O sea, das la vuelta a la página y continúas. Continúas. Bueno. Yo, mira, me iba a traer la motosierra porque yo soy de ese team. Pero estoy en negociaciones con mi ex, se la quedó, ¿viste? Entonces no. Está muy complicado el tema de la motosierra. En la división de bienes perdió la motosierra. Perdí todo. Ay. Y bueno, estoy ahí, bueno, intentando, o sea, un poquito, un puchito que me den algo, ¿viste? Jabo, no sé, alguien. Recibir alguna cosita. ¿Alguna cosita? Con la justicia. Funcionario, ¿está escuchando? Disculpame. Sí. Vos sabés que te veo y no te veo tan producida el peinado como sueles venir los lunes. ¿Ha pasado algo hoy en día? Sí. ¿Qué pasó? Sí. ¿No estaba tu peluquero? No, como te estoy diciendo, no tengo fondos. Entonces, mi peluquero personal me dijo, no trabajo más. Y se tomó el día, porque ¿qué día es hoy? Claro, no, pero pasa que hoy es el día del peluquero también, ¿eh? Capaz que haya sido por eso, ¿no te avisó? No me avisó, pero ya le estoy debiendo, no le estoy pagando la obra social, o sea, bueno, ciertas cuestiones. Bueno, ¿sabías que hoy es el día del peluquero? Dicen que un 25 de agosto se conmemora el día del peluquero en honor al rey francés Luis IX, ¿bien? Quien en el siglo XIII... elevó el estatus de su peluquero oficial, declarándolo hombre libre. Mira, se ve que el peluquero era un... Hombre no, mujer no existía en ese momento la peluquera. Qué barbaridad, pero qué barbaridad. La colorista. Claro, sí, la no colorista. Creo que en el siglo XIII colorista, capaz que habrá habido, ¿no? Porque hay cosas que nos sorprende tanto el pasado, ¿no? De que vos decís, che, bueno, sí, hoy en día tenés que ir... Sí, se las rebuscaban, seguro que se tenían. Tipo tintura con alguna cosa natural, seguro, así. Yo, lo que me viene a la cabeza es la remolacha, por ejemplo. Claro. Eso para hacer buenas... Doña Tuca, del Bajo de Belis, utiliza todo. Utiliza desde las cáscaras de cebolla, por ejemplo, para hacer sus tenidos a la lana, ¿no? Me encanta. Doña Tuca. Mirá. Sí, ¿no? Ay, ¿cuántos tiempo que trae la tiene? Tuca, tanta historia. Porque sabe de todo. Ella es hilandera. Mirá, hace de todo. Desde los quesos, los arropes, los dulces, los pastelitos, bizcochuelo. Mirá, acá tengo mi guayacán conmigo. Mirá, que te protege. Lo llevo para todos lados. La vamos a traer y le vamos a preguntar. Che, qué lindo. Vos pensás, por ejemplo, las pinturas rupestres. Tienen muchísimos años. Exacto. Y, o sea, las tinturas, salía todo de la naturaleza. Yo me acuerdo cuando agarraban, viste, la lana de las ovejas y las empezaban a hilar a lo lejos, los telares, qué cosa hermosa, ¿no? Bueno, les termino de comentar entonces esto del peluquero que nos fue un poquito las ramas. Fue establecido oficialmente en Argentina en el año 1940 durante un congreso de peluquería o de peluqueros, y de ahí se comenzó a celebrar entonces también en la Argentina el 25 de agosto como el Día del Peluquero, que bueno, su origen tuvo entonces que cuando el rey francés Luis IX elevó oficialmente a su peluquero como hombre libre, lo declaró hombre libre a su peluquero un 25 de agosto, ¿no? En un ratito vamos a estar hablando con un peluquero. Ah, bien. Claro, porque es toda una profesión, ¿no? La de ser peluquero. Y en los últimos años yo creo que se ha multiplicado bastante esta idea de estudiar peluquería o todo este tema de ciertos cortes que también, ¿no? Hay mucha producción hoy en día con los cortes de pelo. Y a diferencia, también creo que los hombres se vuelven más coquetos en ese sentido, ¿no? Exactamente, sí. ¿Saben qué pasó un 25 también de agosto del año 2012? Muere Neil Armstrong. A los 82 años fue el primer hombre en pisar la Luna. Fue uno de los astronautas de la misión Apolo 11, que llegó el satélite de la Tierra el 20 de junio del año 1969. Este hombre obviamente pasó también a la inmortalidad, ¿no? Recordándolos como de haber sido entonces el primer hombre que pisó la Luna en el 69 y fallecía en el año 2012. Muy bien. Recién decíamos que era feriado, ¿no? Sí. Este lunes, feriado en San Luis, provincial. Así es. Porque este lunes la ciudad celebra el 431º, lo dije bien, aniversario de su fundación. Para esta fecha hay actividades culturales, religiosas que buscan honrar y celebrar a San Luis y a sus vecinos y a sus costumbres, ¿no? Habrá actividades en el Cine Teatro de San Luis. Mostrarán sus talentos ballet y artistas locales. El llamado Show San Luis, Tierra de Encuentros, que transmutan en el tiempo, que primero Pueblo Ancestral Fuego evocará los orígenes y la fuerza vital de nuestras raíces. El segundo, Postas y Foráneos, el agua, recordará los flujos de viajeros y encuentros que enriquecieron la identidad local. El tercero, Barrios y Comunidad, la tierra, celebrará la construcción colectiva y la vida cotidiana de los pueblos. Finalmente, el cuarto cuadro, Nuevas Generaciones, Aire, abrirá la mirada hacia el futuro con la juventud como símbolo de renovación. Una voz en off, el gran espíritu, oficiará de narrador y guía, reforzando la idea del encuentro circular como principio de simetría y continuidad. Bueno, estamos leyendo una nota del Corredor. Y también habla, digamos, de dónde viene este nombre de San Luis. ¿De dónde viene? San Luis es un rey conocido también como Luis IX de Francia. Nació el 25 de abril de 1214 y fue canonizado en 1297. Viene desde ahí, digamos, que es patrono del pueblo de San Luis, que invoca a la bendición, ¿no?, de la comunidad sanluiseña. Bueno, es un poco de información ahí. Bien, sí. Nos queda a veces un poco lejos la historia, ¿no? En esto de que nos... Cuando se narra la historia, en general se narran como hechos aislados, ¿no? Y nos cuesta vincular una cosa con la otra, cosas que pasaron. Yo hoy lo que sí pensaba es lo antiguo, antiguo que es San Luis, 431 años. Exacto. Es lo que nos pasa muchas veces cuando nos cuentan la historia de Agüero cuando se lo llevaron preso, por ejemplo. Es algo que vos lo buscás escrito y no aparece mucho, ¿no? Y, claro, porque en los relatos de la historia siempre hay cosas que se dicen, depende cómo se dicen. También. Por ejemplo, hoy leyendo hablaba también que San Luis vino a ordenar la herejía. Claro. A quienes se consideraban herejes en ese momento, ¿no? Tenemos más información, pero bueno, es bastante extendida, pero en relación a esto, de dónde viene el nombre, ¿no? Por el santo San Luis. Claro, exacto. Yo quería recordar un poco también a Dora Ochoa de Más Ramón, la habrán sentido nombrar más de alguna vez, la voz que rescata el alma de la cultura de San Luis, docente, ornitóloga y antropóloga, ícono de la cultura de San Luis. Su capacidad literaria le permitió desarrollar carácter lírico y dramático, como así también obras especialmente para el público infantil. En cada copla, en cada descripción de un ave o de un cuento infantil que dejó, Dora habla con la voz del pueblo sanluiseño. San Luis es tierra de poetas, cantores y educadores que con su trabajo silencioso y profundo construyeron una identidad cultural propia. Entre esas figuras, obviamente, se destaca Dora de Olinda Ochoa de Más Ramón, docente, escritora e investigadora, nacida en Concarán, cuya vida estuvo dedicada a preservar, difundir el patrimonio cultural puntano. Dora Más Ramón nació en Concarán, como les dije, el 3 de febrero del año 1908, formada en la Escuela Normal Paula Domínguez Bazán de San Luis. Dora ejerció como maestra rural durante más de dos décadas, llevando la educación a lugares apartados del interior de la provincia de San Luis. Claro, una referenta también de la identidad puntana. Exactamente. La tenemos acá en la radio, en este collage, está acá presente. Exacto. Ah, ahí la acabo de ver. Sí, sí, sí. Con razón me decía que apuntaba para arriba, digo, hay una araña. ¿Qué pasó ahí? Bueno, y en esta rondita, sí, que estamos haciendo de efemérides, también compartir que ayer fue el Día Internacional de la Mujer Indígena. Y eso es en honor a Bartolina Sisa. Bartolina Sisa fue una líder aymara que nació en 1750, murió en 1782, o sea, muy jovencita. Lideró el levantamiento indígena y luchó contra la dominación y la opresión de los conquistadores españoles. Bueno, en honor a su nacimiento es que se declaró el Día Internacional de la Mujer Indígena. Con tan solo 25 años comenzó a organizar distintos levantamientos contra el ejército español. Y bueno, tiene en su corta vida muchas luchas y una líder importantísima, una referenta mundial de lo que tiene que ver con la defensa de los pueblos originarios. Sí, vos contabas que estuviste con Zoe y la última vez Zoe trajo las mujeres que acompañaron a San Martín, ¿no? Sí. Y bueno, ahora como hilando ahí un poco las sintonías. Sí, que también es parte de esta historia no siempre contada, ¿no? Exacto. Son las mujeres que no conocemos, que también son parte de la historia, ¿no? Y que eran de armas tomar. También. Seguro, seguro. No estaban solamente cosiendo la bandera o preparando la comida. Tareas fundamentales también. Pero imagino que también. No solo. Como esta guerrera, ¿no? ¿Qué es esta musiquita que estamos escuchando acá? ¡Ay! Hoy, además de todo lo que compartimos, ¿saben qué? Cumple años dos personas muy especiales. Cumple años y ¿Cómo? Es la canción. A ver si ahora sale ahí. Nuestra operadora nos está contando que esta canción la hizo Ludmila Carpio para la Bartolina. Ah, bien. Bueno, son las 9:30 de la mañana. Si quieren, vamos buscando música. Quedan más vamos cosas, ¿no? Vamos buscando música y vamos felicitando. Eso, antes que nos vayamos. ¡Cumpleaños! Le vamos a mandar muchos, muchos besos, abrazos y muchos saluditos a Marina Cobal, nuestra compañera acá, y a Moira Maldebenito, que también es columnista, estuvo la semana pasada acá. Nuestra fermentista. Nuestra fermentista, totalmente. Muchos besos para las dos. Eso, y Marina también ahí, que suma y aporta esta radio, ¿no? Unas pilas bárbaras que tiene Marina. Bueno, feliz cumpleaños para las dos, para Marina y para Moira. Y ahora sí estamos al día. Sí, obvio, obvio. Felicidades y feliz nuevo inicio de ese ciclo solar y a disfrutar la vida, ¿no? Exactamente. Y lo más lindo que tenemos. Te le regalamos este primer temita. Nos vamos a una pausa. No se vayan. 9:31 de la mañana. Cuando la operadora lo diga, nos vamos la musiquita. Ahí mis amigos, aquí está este regalo lleno de amor, lleno de cariño, lleno de guitarras. Las 100 guitarras mercedinas, sanluiseñas, cuyanas, argentinas, la calle Angosta. ¡A la primera! jugando conmigo la operadora casi ríe con una risa hermosa porque seguimos al aire. Estabas ansiosa, Celeste. Sí, ya quería salir al aire, ella, aire fresco. Bueno, lo primero que estuvimos escuchando, bueno, en la calle Angosta, me hiciste recordar volver prácticamente más de 25 años atrás a escuchar la voz del Beto Togali cuando lo presentaba. Beto Togali, les cuento, fue un locutor de muchos años de LB15, Radio Villa Mercedes, y tenía un programa de radio que se llamaba El Fogón de los Amigos, y ese programa también de radio fue trasladado después a la pantalla chica por CTC, Cable Televisor a Color, que era de Villa Mercedes, y este programa se televisaba también por el cable local, el cual tenía en los 90, a fines de los 90, el boom de audiencia, porque se imaginan, era un programa que empezaba los domingos a las 20 horas en un centro cultural nativista que hay ahí en Villa Mercedes y se televisaba. La verdad que era, a nivel de rating local, era el boom, todo el mundo lo miraba, así que a la memoria del Beto Togali, reconocido locutor de aquí de la provincia de San Luis, quien hacía El Fogón de los Amigos, y lo escuchamos hace rato presentando La Calle Angosta. Así es, que era tocado por las 100 guitarras mercedinas. Exacto. Y el tema siguiente fue hecho por una escuela de acá de San Luis que salió en el canal Pacapácano. Acá, mira, nuestra operadora también nos trae data de la música de todo un para poco compartir, ¿no? Uh-huh. Muy bien, bueno, hoy lunes, día de suscripciones. Suscripciones en identidad comunitaria, así es. ¿Cómo andás, Rogelio? Buen día. Buen día. Tenés que suscribirte porque hoy lunes es día de sorteo. Tenés muchos beneficios con ser nuestro suscriptor. Uh-huh. A mí no me sale también como el niño de la propaganda, ¿no? Hay que decirlo. A veces los niños hacen mejor las cosas que los adultos. Suscripciones. ¿Así me salió bien? ¿Cómo te suscribís, Pamelita? Te suscribís muy fácilmente. Entrás a identiacomunitaria.com. Hay un cartelazo que dice te invita a ser parte de esta comunidad. Ahí haces clic, elegís con qué monto querés aportar mensualmente y después elegís cuál es el mecanismo por el cual podés pagar. Bueno, así de fácil, porque esta radio la hacemos entre todos y todas. Así que con la suscripción, hoy, como es lunes, hacemos el sorteo reconociendo a toda esa gente que nos está acompañando, nos está apoyando económicamente. Nos apoyan de muchas maneras. Bueno, lo económico también es necesario. Así es, para que nos sostengamos, ¿no? Estas cuerpas, todo, estén andando. Y hoy hay dos cervecitas de Hafen, que es nuestro auspiciante. Y también tenemos unas pastas secas, porque acá tenemos de todo, de todos, mire como yo de inclusive le mando la E a todos lados. Tenemos premio, pero que nos afloran de todos lados. Sí, tenemos las pastas secas de que trajeron la gente de la Feria Franca. Entonces, el suscriptor, la suscriptora que salga sorteado el día de hoy va a poder elegir o las pastas o las cervecitas de Hafen. Las pastas son de las manos de la Maya. Me encanta, unas pastas secas de remolacha. Espectacular. Y lo vuelvo a decir al aire, que ya lo dije, yo ofrezco una clase de premio para la primavera. Me encantó. Para que se motive las oyentas, los oyentes. Rogelio, sexólogo, ya vamos a volver a eso, pero sabes que como estamos ya en comunicación telefónica y no quiero hacer esperar más en este día, en su día, el día del peluquero, ya estamos con Máximo Argüello. Máximo, ¿estás por ahí? Buen día. Hola, sí, los estoy escuchando. Oh, muchas gracias por esa espera. Bueno, feliz día. Y muchas gracias por el saludo. Máximo, contanos, ¿cuánto hace que sos peluquero? Sabes que yo siempre le digo a mis clientes, ¿no?, que no soy muy bueno con los números, pero aproximadamente 20 años. ¡Un montón! Muchísimo. Y ahora trabajás, estás en carpintería, ¿verdad? Estoy en carpintería. Yo cuando me inicié en la día empecé haciendo domicilios primero, y que fue más o menos en el 2001. Justo estaba todo el día del corralito. Uh-huh. Y en Merlo era como que justo en ese momento estaba lleno de locales que hacían lo mismo que yo. Y busqué como alternativa otro tipo de pueblo. Y entré en la carpintería. Se escucha un poquitito entrecortado. No sé si será ahí la línea. ¿Ahí mejor? Ahí me parece que va mejor. Sí. Entonces nos contabas que en el 2001, claro, cuando fue la plena crisis, sí, el corralito. Claro, arranqué justo con lo mío y si bien yo ya hacía domicilios, pero bueno, necesitaba un local para tener un lugar físico para trabajar. Y justo en Merlo en ese momento había mucha cantidad de peluqueros. Uh-huh. Así que surgió la idea de abrir en carpintería. Y ahí estoy hace como 20 años. Muchísimo. Claro, sí. Decíamos que para mucha gente es una posibilidad laboral. Se mezcla, sí. ¿No? Me parece a mí. Se mezcla un poco esa pasión, ese gusto por el corte de pelo y la posibilidad laboral. En tu caso, ¿qué fue lo que más pesó? No, en mi caso pesó más el gusto por crear que el dinero, porque al principio, cuando yo arranqué con esto, necesitaba hacer experiencia, así que lo que yo hacía era trabajar gratis, o sea, a cambio de yo ganar esa experiencia, claro, el cliente yo me le cobraba, y eso me permitió estar más seguro en mi profesión para poder abrir después un local. Uh-huh. Muy bueno. ¿Y hoy en día cortas a adultos, a niños, varones, mujeres? Mi profesión fue como mutando. Cuando arranqué, me dije en la mitad, digo, ¿qué es lo que quiero lograr con esto? Al público quiero ir. Y siempre pensé en apuntar al medio. O sea, como a un público general, ¿no? Uh-huh. Después mi profesión sola fue mutando en un momento. Empecé a tener más hombres que mujeres. Y no sé por qué hoy en día mi peluquería atiende un 95% mujeres y un 5% hombres, nada más. Pero sigo siendo unisex todavía. Mira. Le contamos a la audiencia que estamos hablando con Máximo, que él es peluquero, colorista, profesor de corte uh-huh. masculino y femenino y técnico instructor en diseño y color. Esto me gustaría preguntarte, que me cuentes un poco esto de que sos profesor, o sea, vos compartís estos conocimientos. Sí, esto surgió hace como unos 6-7 años. Yo tengo una distribuidora que es de Villa Dolores y él me propuso dar clases en su escuela. Y cuando él me lo propuso, dijo, mirá, digo, yo la verdad es que te lo agradezco, pero no tengo la formación de pedagogía para enseñar. Bueno, me insistía porque le veía mis trabajos, la forma en la que yo me manejaba. Digo, mira, yo te propongo una cosa. Yo voy a ir, doy una clase, y si a los chicos les gusta, sigo. Y bueno, les gustó, y ahí estuve trabajando como 3 años. Y es algo que en algún momento me gustaría volver a retomar, porque siento que es la forma que tiene una persona de dejar una semilla en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Es más, muchas veces me pasa con colegas que me preguntan, y no soy una persona de guardarse secretos ni nada, porque considero que cada cual tiene su estilo, su forma de trabajar. Por más que vos le digas toda la receta de algo, siempre esa persona le va a poner su condimento especial, que es lo que nos hace únicos. Uh-huh. No solamente en la peluquería, sino en la vida. Claro. Los peluqueros son un poco psicólogos, ¿no? También es ese lugar donde uno está un largo rato y, bueno, te pones a charlar. ¿Cómo sentís vos eso? Bueno, esa sería como mi profesión frustrada. Yo cuando otra de las cosas que quise estudiar en mi vida fue psicología. Y al poco principio lo cuando ahí, como esto claro, que sí. Al principio cuando me pasaba que es algo muy loco porque hay como un disparador. Yo siempre digo, la persona se sienta en mi sillón y es como si algo le impulsara a hablar, ¿no? Y a veces me preguntaba por qué me está contando esto y me terminaba afectando mucho porque a veces eran cosas que eran divertidas, pero a veces cosas que no eran tan divertidas. Pero bueno, creo que la vida o la experiencia me hizo empezar a crearme una especie de protección, porque cada vez que me cuentan algo es como que a veces hasta me olvido, porque si no es como que llegas a tu casa y tu cabeza no da más. O sea, si son cosas divertidas está bueno, el tema es que a veces hay cosas que no están buenas y uno no sabe cómo ayudar, porque uno no soy psicólogo, soy peluquero nada más. Claro. ¿Alguna anécdota en estos 20 años de profesión, alguna anécdota, algún momento que te haya quedado así guardado? Sí, bueno, esto es cómico. Un día me pasa con una clienta que entra desesperada corriendo a la peluquería por pasar al baño. Y digo, sí, pasa, no hay problema, ¿viste? Bueno, se mete al baño, escuchaba mucho ruido de agua y sale con todo el pelo mojado y me dice, chau, nos vemos. Y le va a venir mi marido y decirle que estoy acá. No. Bueno, listo, ella se va. A los 5 minutos viene un auto a velocidad, estaciona y le pregunta si esta señora había estado ahí. Yo le digo que sí. Ah, ¿estás seguro que estuvo acá? Sí, estuvo acá. Es un peluquero fiel. Así que se fue. Y bueno, nunca supe más nada de lo que había pasado después. Control total, ¿no? Brutal, sí. Brutal ahí. Vos parte de la escena. O sí lo supe, pero no lo puedo decir acá. No te puedo creer, nos dejó picando. Es que los peluqueros también, vos decís, compartir los conocimientos, pero tenés tus secretos. Los conocimientos profesionales, exacto. Después los de la vida personal. Claro, ustedes deben saber todo el chusmerío del pueblo. Escuchame. Y en realidad es como que si vos, a veces ni siquiera te hace falta preguntar porque te llega todo. La data llega. Es como un centro de información, sí. Sí. Muy bueno, Máximo, muchas gracias por esta comunicación. Bueno. Feliz día. Ojalá que te vivan mucho. Y bueno, y esta profesión que sea reconocida, ¿no? Hay un montón. Sí. Creo que hoy en día, lo hablaba la otra vez con otro colega, creo que hoy en día nuestra profesión de peluqueros está un poco como bastardeada, sería la palabra. No me sale bien la palabra que quiero decir, ¿no? Que es con la, que no quiero hablar mal de esta profesión, pero son los barberos, que creo que es un error también de no haber una escuela real de peluquería, pero eso a mí en un momento me gustaría crear algo. Uh-huh. Porque muchas veces hacen cursos rápidos por internet que ni siquiera son presenciales, están un tiempo nada más, porque bueno, su conocimiento no los deja avanzar más, pero van ensuciando mucho la profesión. Claro, por ahí por la urgencia de claro, bueno, ganar un mango. Sí, sí, sí. Y sí. Estaría bueno en algún momento crear algún tipo de oficio para que exista una escuela con un título. Uh-huh. Bueno, porque hay muchas cosas que no se enseñan, que es la parte de la asepsia, de la limpieza, de las herramientas. Uh-huh. Pero es bueno. Fundamental también. Fundamental todo para tener en cuenta, ¿no? Sí. Sí, ¿quién te dice que la próxima conversación sea para anunciar tu escuela? Y estoy un poco en eso. Así que sí. Bueno, sí, queremos la primicia, ¿eh? Sí, sí. Estamos hablando entonces con Máximo Argüello, él es peluquero colorista, un montón de cosas, está en carpintería. ¿Querés decirnos en qué lugar te puede ubicar la gente? Sí, es en carpintería, la calle San Martín. Hay justo un puente, que hay un arroyo, y ahí estoy en el local 5. Bien, buenísimo. Bueno, feliz día, Máximo, gracias. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Por favor. Gracias, Me quedo pendiente de preguntarle si se dedicaría al cognitismo o al psicoanálisis cuando hace psicólogo, ¿no? Qué laburito, ¿no? Sí. Qué trabajo. A mí me da mucho sueño cuando me cortan el pelo. No sé si les pasa a ustedes. Me encanta que sí, el agüita tibia está buenísimo y que me toquen el pelo me encanta. Ahí va. ¿Te da sueño o no? Sí, me da sueño. ¿A vos, Eli? Vos sabés que yo soy mi propia peluquera. Ah, mirá. O sea, me miro al espejo y taca, taca y digo, uy, hice algo. Bueno, uh-huh. Hay que hacerse cargo. Así que también ahí es medio riesgoso lo que digo. No lo recomiendo. Claro, el boicot a todo lo que claro, dijo Max. Claro, claro. Está muy mal lo mío. Está muy mal. Pero bueno, a veces pasa, ¿viste? Que qué sé yo, no se puede. O no estoy acostumbrada, claro. Pero sí. Y lo mismo que con el tema de las canas, por ejemplo. Me gustan las canas, no me las quiero pintar. Uh-huh. Así que bueno, estoy medio en ese plan cuarentona. De conflicto, che, no, ningún conflicto. Ah, bueno. O sea, no, es así. Bienvenidos son, ya salen está. Debates también, ¿no? Claro. Debates con el tema, no es algo menor, claro. las apariencias. Sí, entras ahí a problematizarte, porque una cosa es la teoría, después la práctica, el cómo te ves. Bueno, se mezclan un montón de cosas. Sí. Los mandatos, pero también cómo uno se ve en el espejo y... Sí, tal cual. Y ahí la toma de decisión, ¿no? ¿Qué bueno. hacer con el cabello, por ejemplo? Claro. Bueno, chicas, no sé si que sigamos compartiendo noticias, si no les recordamos que hoy tenemos sorteos, entonces 26640030 11. Bueno, tenemos los premios de la cervecería. Sorteo de suscriptores. De suscriptores, sí, bien. Exactamente. Todas las personas que ya son suscriptores de antes, más las que se vayan sumando, todas van a entrar hoy para un sorteo donde se pueden ganar dos cervezas de cervecería Hafen o pastas secas. Las manos en la pasta. Ahí está, de las manos en la pasta, pastas de remolacha. Nos vamos a una tandita. Tenemos más información, sí. pero acomodamos un poco. Hubo barrileteada, también. Hubo teatro, funciones, tenemos de toda la. Hubo data. Minga en la cooperativa de recuperadores también, porque se está reactivando el vivero. Hubo un poco de todo y hubo noticias picantes del día domingo vinculadas a la política local también. Bien. Vamos a abarcar ahí. Y también hubieron temperaturas bajo cero en gran parte de la provincia de San Luis, que enseguida vamos a hacer el repaso y obviamente nos vamos con el pronóstico del tiempo. Para esta jornada de feriado en la provincia de San Luis, vamos buscando musiquita, entonces, bueno, listo. Hoy música. Toda música puntana en este feriado del 25 de abril. Mi nombre es Shirley, pertenezco al Plan de Inclusión y pasé al programa de inserción laboral, insertarnos en lo que es en el mundo de las fábricas y demás, la verdad que ha sido muy lindo. Tener la posibilidad de montones de cosas, de tener un recibo, de tener una obra social. Los primeros días que entramos era miedo, incertidumbre de lo nuevo, también ansiedad por aprender, por llenarnos de conocimientos. La verdad que los compañeros que nos han tocado son buenísimos, nos han ayudado, nos han explicado. También tengo la posibilidad de poder trabajar y seguir estudiando en la tarde. La integración de beneficiarios del Plan de Inclusión Social al sector privado es una realidad. San Luis, la provincia. Humano Merlo, tienda colectiva. Somos un proyecto autogestivo que une a más de 100 productoras, artistas y artesanos del valle. Alimentos y bebidas. Indumentaria. Joyería. Arte y librería. Medicina natural. Artesanías. Y mucho más. Encontranos en Presidente Perón 74. Frente a la Plaza Sobremonte. También nos podés encontrar en nuestro nuevo local, ubicado en el Mercado Merlino de Productores. Conocé nuestro nuevo almacén y botica. Humano Merlo, tienda colectiva. Otra economía. Es posible. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @casagrande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. Torres Tour, empresa de viajes y turismo. Traslados al aeropuerto del Conlara. Jueves y domingos. Desde Merlo y zonas de influencia. En el centro de Merlo es puerta a puerta. Servicio regular o privado. Las reservas son al 2664-666637 o al 2664-543499. El email torrestour@merlo-sl.com.ar. Instagram Torres Tour Excursiones. Facebook Torres Tour. Terminal Nueva Merlo Local 18 y 19, Provincia de San Luis. ¡Vale! ¡Oh!

Recién estábamos escuchando a Flavia Calderón y ya estamos en compañía de nuestro entrevistado de hoy, futura columna, ¿no? Él es Fernando Frank. ¡Aplausos! Buen día. ¿Cómo estás, Fernando? De feriado. Con un matecito en la radio. ¿Cómo costó la levantada hoy? Pero bueno, acá estamos. Un poco de todo, porque el día del peluquero, viste recién un poquito de ahí nota de peluquero. Y ahora nos vamos a un tema, un temón, diría yo. Que tiene que ver con la inteligencia artificial. Sí. Ese sería como el título y eso da para un montón de cosas. Sí, la idea es conversar sobre este tema que está en boca de mucha gente desde distintos ámbitos de la vida, digamos. Desde uh-huh. distintas actividades económicas, desde el entretenimiento, la educación, la salud. Un montón de actividades económicas están siendo atravesadas por esta novedad que yo lo quiero plantear más. Vos me decías, Pame, antes de salir al aire, de que le pongamos nombre a la columna. Yo la verdad que le pondría, como tengo anotado acá, ni inteligencia ni artificial. Porque habría que inventar otro nombre. Usamos ese nombre porque es el que le pusieron quienes venden este producto, que es una de las cuestiones que hay que decir. Y no es ni inteligencia ni artificial, porque para ser inteligencia tendría que poder generar conocimiento, tendría que poder procesar la información de otra manera, que sea parecida a cómo funcionan los cerebros humanos. Y no es la realidad. Ninguna, ni Gemini, ni GPT, ninguna de esas está haciendo eso. Y después, no es artificial porque son modelos de lenguaje que lo que hacen es buscar en las bases de Internet información que generaron personas. Información científica, información no científica, información chequeada, información no chequeada. Verdades, mentiras y mucha publicidad. Hay mucha que no es siempre mentira, a veces sí, pero los mensajes de la publicidad son una cosa muy específica que tienen una intención que no tiene nada que ver con la verdad, el conocimiento, resolver problemas, que es lo que supuestamente hacen las tecnologías. Y otra de las cuestiones que tienen estas inteligencias artificiales, entre comillas, no sé cómo hacer comillas en la radio, pero hay una cámara, hacemos comillas. Imagínense, tipo los Simpsons haciendo las comillas. Algo bastante perverso, que es que son entrenadas por personas a las que les pagan mal y son relaciones laborales de explotación en condiciones horribles. Y mal pagos. Y siempre de países del sur global. Esa es una de las cuestiones. Porque decir, Internet, el mundo, y decir, y la verdad, se reproduce la relación norte-sur, el colonialismo digital, es un concepto. Es muy interesante muy todo claro. Ese debate. Acá entrevistamos hace un tiempito a Inés, que es parte de Radios Libres. Ajá. Ellos hablan de politizar la tecnología, ¿no? Y trae muy a colación. Bueno, ahí va. Para la cámara, Fer nos está mostrando un libro que habla de la política de la tecnología y tiene que ver también, entre otras cosas, con esta materialidad que hay detrás de, en este caso, entre comillas, la inteligencia artificial, pero todo lo que nos venden como tecnología. Hay personas, hay computadoras, hay dueños de las cosas, hay ideología, hay explotación laboral, ¿no? Hay como toda esa parte que no la vemos, pero que está. Sí, no la vemos porque en parte no la queremos ver, porque es muy duro, no sé, la minería del cobalto en África para hacer los dispositivos, la minería del litio para hacer las baterías. Son avances del extractivismo sobre territorios indígenas, sobre territorios de comunidades campesinas, y avanzan con un discurso de inevitabilidad, de que esto es lo que tiene que ser, porque con esto se van a resolver todos los problemas. El progreso. El progreso, o sea, las cosas que conocen. Hay una dimensión de esto que nos ayuda a pensar, que es la ciencia ficción. El otro día escuchaba, hay un escritor que se llama Michel Nieva, que es argentino, vive en Estados Unidos, y el otro día lo entrevistaban. Bueno, publicó ahora unas... Yo leí una novela de él, muy, muy, muy buena, y ahora publicó una serie de ensayos, y ahí explicaba de cómo algunas lógicas se repiten, y los representantes de estas empresas de repente usan sombrero de cowboy, porque son eso, ellos están avanzando sobre el territorio. Es muy, muy impresionante. Y con respecto a la materialidad, no solo son el cobalto, el silicio, el níquel, el litio que necesitan para armar dispositivos, para armar los megacentros de datos, esos que Milei quiere que se instalen en la Argentina, sino que la información viaja por cables que están en el fondo del mar, que producen una contaminación, que producen... Y es significativa, no es que es un cablecito, son transformaciones. El consumo energético, por ejemplo, la contaminación de agua que necesitan para refrigerar, y que en gran parte está hecho para pavadas, esa es la otra. Mucha gente está usando inteligencia artificial que consume energía, que ocupa espacio para jugar, que decís... Salgan a dar una vuelta, jueguen a la pelota, qué sé yo, hagan otra cosa. Tripen un árbol. O sea, todo llama la atención, pero estar ahí metido. Y después, bueno, todas las discusiones de la democracia, de las fake news y todo eso. Con respecto a la materialidad esa, bueno, la dimensión del agua, la energía y los materiales es bastante, bastante dura. Y después de esta cuestión del entrenamiento de estos sistemas, no sé, yo la verdad que no lo había pensado, pero, por ejemplo, tardaron años en que un sistema de estos automatizados distinga un perro de un gato. Muchos años. Y todavía se equivoca. Yo ahora ya no uso más, pero cuando te dice en el Facebook, ese parece que hay un gato o parece que hay tal persona, lo que está haciendo es que vos le ayudes a entrenar ese sistema. Claro. Como que pero, vos reafirmes lo que estás viendo. ¿No? Claro, pero por ejemplo, las redes sociales, también otra vez, comillas, las redes sociales, que en inglés se llama social media, o sea, como medios sociales, que está bueno entenderlos como medios y no como redes. Claro. Bloquean el contenido ofensivo, el contenido violento, el contenido sexual. ¿Cómo hace eso si el sistema no puede distinguir un perro de un gato? ¿Cómo hace? Les pregunto. ¿Qué se imaginan? No tengo idea. Hay personas a las que les pagan mal, poco, que están 14 horas, 16 horas por día viendo contenido ofensivo y diciendo este es ofensivo, este no es ofensivo. Entonces tenemos personas menores de edad, precarizadas, porque desde un supuesto anonimato, viendo contenido ofensivo todo el día para entrenar este sistema para protegernos. O sea, es como una... ¿Y cómo? No sé si tenés la respuesta, pero... ¿Cómo está distribuida esa materialidad en los países del mundo? Quiero decir. Sí. Listo, tenés la respuesta. No, más o menos. A mí me interesa, les decía antes, que formulemos preguntas. Uh-huh. Porque también lo que pasa con esto es que, no sé, por ejemplo, yo vengo de muchos años de estudiar una tecnología agraria que son los transgénicos. Entonces, uh-huh. Decís, ¿qué pasa con los transgénicos? Te dicen que de ciertas cosas no puede opinar nadie más que los quienes saben, claro, los expertos de algo muy chiquitito que es la ingeniería genética, la biología molecular. Entonces, también de inteligencia artificial, parece que solo podría hablar personas que saben programar y decir, mira, puede ser, yo no me voy a meter en una experticia que no tengo, pero si hablamos de salud, y más, yo calculo que habría que hablar con profesionales de la salud, habría que hablar con personas que tienen ese problema de salud, organizaciones de familiares que trabajan un tema de salud, más que con un programador, que todo bien, capaz que el programador sabe, porque estudió, pero como que hay estas cuestiones de que te cierran el camino a la discusión. Y, y la invitación desde el pensamiento crítico es decir, pensemos preguntas y tratemos de darle respuesta. Claro, en ese sentido que digo, bueno, para entender cómo es esa materialidad en el mundo y qué parte nos toca Argentina. Sí, ahí hay una cosa. Una de la infraestructura, estos data centers, las que le llaman nubes, otra palabra, porque nubes suena a algo más inmaterial, algo inocuo, algo positivo, y en realidad son una infraestructura que las plantan ahí. Sí. Miren, si tienen ganas, en Estados Unidos. Microsoft puso unos servidores directamente ya en el océano, donde tienen todo un sistema de refrigeración incluido, obviamente por el calentamiento y el exceso de energía que necesitan. Y también, obviamente, necesitan disipar toda esa temperatura al procesar tanta información, ¿no? Sí. Los cero y los uno, es un mundo invisible, pero existe. Sí, exactamente. Si una compu en casa genera calor, pensemos unos mega infraestructura, y por eso lo están vendiendo de ponerlo en lugares como la Patagonia. Sí. Sobre la infraestructura, lo que hay que decir, que es medio obvio o se sabe, pero que, perdón, que hay que, me parece... En inteligencia artificial, Fer, cuando decías esto... Pensé que había silenciado, Me parece que te están notificando. Estamos escuchando esto. Cuando decías... Yo desde que armé un mail... Hace como 20 y pico de años yo ya sabía que todo lo que circulaba por ahí, cualquiera que tuviera intención, cualquiera desde alguna estructura de poder que tuviera intención de leerlo, lo podía leer y que yo había cosas ahí que no iba a escribir. Pero ese autocuidado me parece que se perdió en mucha gente. Estaba diciendo, los de los data center. La infraestructura es privada. Primer punto, son los mega millonarios dueños de estas 3 o 4 empresas que producen y se quedan con esa infraestructura. También tienen propiedad sobre los datos y también hacen uso ilegal sobre datos sobre los que no tienen propiedad o que no hay consentimiento. Lo del consentimiento es toda una discusión. Que todo eso es un temón. Y después lo que hay es, no es casualidad, en el sur global el almacenamiento y la transferencia de datos, y en el norte global el procesamiento de los datos, que es lo que genera el valor, digamos, la posibilidad de hacer negocio. Claro. Esa es como una respuesta. Hay una distribución del trabajo a nivel global. Sí. Sí, sí. Concretamente con esto. Porque reproduce la misma estructura de poder, pero de hecho la refuerza. Y también los privados pasando sobre el Estado. Ahí hay una cuestión cuando asume Donald Trump la presidencia, la segunda, la de ahora. El primer fin de semana entra... me sale Jeff Bezos, ¿no? ¿Cómo se llama el de Tesla? Elon Musk. Entra como funcionario, le dan todos los datos del Estado, de los Estados Unidos, un país gigante que tiene datos de 200 y pico de años, y después se pelean con cosas y se va, pero se llevaron toda la data privada de todo tipo que tiene un estado de salud, de todo, digamos, de la vida de los ciudadanos, uh-huh, hacia lo privado, es claramente para hacer negocio. O sea, el discurso es para mejorar la eficiencia del Estado, las prestaciones, segmentar la población, todo esto que conocemos. Y con respecto a la infraestructura, las personas como Milei que lo plantean que es un avance en el progreso, sumarse a la revolución digital, poniendo data center en la Patagonia. Eso no tiene mucho sentido, es solamente un negocio ahí extractivista más, que se benefician de esto que decías vos, de estar en un lugar frío, y también de tener energía. Pero, porque en otros lugares, en Estados Unidos, pusieron algunos y la gente se organizó y los está resistiendo. En lugares menos poblados es más difícil, claro, resistirlo. Digo. A mí lo que más me preocupa es con relación a si se intenta privatizar ARSAT, porque hay que tener en cuenta que el data center que tiene ARSAT está en mucha información, por ejemplo, la biométrica nuestra, toda esa base de datos de nuestro historial prácticamente. Creo que está relacionado con la P de Argentina, si no me equivoco, Argentinar. Toda esa información está centralizada ahí en ese data center y que, bueno, hoy en día puedan acceder privados o se pretende privatizar, a mí me parece muy, pero muy peligroso. Sí. Hay formas de acceder, pero bueno. Ya lo están como blanqueando, ¿no? Sí. Y incluso los estados quedan con la información, pero sin la capacidad de procesarlo que tienen los privados. Es como una situación muy, muy injusta. Claro. Por ahí hay conceptos que yo fui metiéndome en estas discusiones, fui aprendiendo de justicia digital. Hay organizaciones de justicia feminista digital con discursos muy interesantes y colonialismo digital que hablábamos antes. También mucha gente desarrollando opciones más democratizadoras, uh-huh, del poder, soluciones más menos estrambóticas, pero más concretas, más vinculadas con la vida cotidiana. Hace poquito estuvimos participando de este encuentro nacional de medios comunitarios y alternativos en Chaco y participaron de ese encuentro el grupo Suite, una cosa así se llama, son de Buenos Aires, que ellos crearon una plataforma, por ejemplo, para trabajar todo lo que son las páginas web de una manera gratuita, accesible, o sea que no responden a ninguno de estos empresarios y donde, bueno, las organizaciones, los espacios que lo utilizan son los dueños de sus propios datos, manejan, que ellos planteaban, ¿no? Uno muchas veces cuando sube la información, las notas, las fotos, los videos, eso también es la memoria de, por ejemplo, en este caso de la radio, pero de cualquier organización. Uno va subiendo ahí y vas borrando, porque si no ningún dispositivo te aguanta, ¿no? Te estalla la compu, te estalla el celular. Y planteaban eso, la importancia de tener conciencia acerca de que es la memoria del espacio colectivo y que muchas veces queda en manos de estas empresas. Bueno, y ahí van estas experiencias que son más autónomas y donde crearon un dispositivo para que esté al alcance de todo el mundo. Son estos famosos grupos que están laburando lo del software libre, ¿no? Y hay distintas experiencias muy interesantes que tienen que ver con esto mismo planteo. De poder pensar quiénes son los dueños de la tecnología, para qué se utiliza. Sí, también está este discurso de lo global, de lo público, que justamente a mí me invita a pensar las categorías ya más de manera hasta filosófica, decir qué cuernos era público antes y qué significa público ahora. Porque en la distinción público-privado, y en eso es usuarios privados pasándoselo a una empresa privada. O sea, se genera una idea de espacio público, pero decir, bueno, en realidad espacio público es otra cosa. No es tan público. Claro, y hay otros espacios que no están pasados por estas plataformas. Sí. También en una discusión de qué es un dato. Esto que vos decías, los cero y los uno. Evidentemente hay cosas que no se pueden codificar en datos, ¿no? Como, entonces, ¿qué pasa con todo eso? ¿Es menos importante? Son como preguntas. Poco, sí, o un poco lo que yo te contaba de esta charla con mi hermano en cuanto a la inteligencia artificial y la relación con un psicólogo o una psicóloga, también como, no sé, rarísimo. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo sería eso? Tener un chat. Exacto, algo así, tener un chat donde vos podés desahogarte y no es ni una persona. Y te hace una devolución, un bot, un acompañamiento, obviamente. Entre comillas. Ah, bueno. Sí, claro. Sí, sí, ahí hay una invitación. O sea, yo estuve paveando ahí con el GPT para entender cómo funciona. Empecé a leer artículos críticos y después empecé a chatear para ver qué era, y le preguntaba eso. Y una de las personas que fue hace un tiempo, que cuando se popularizó, decía, no, preguntale sobre cosas que vos sepas, que sepas bien, y te vas a dar cuenta de que es como una persona rindiendo un examen, guitarreando y diciendo sonata. Estirala. Palabras que suenan, claro. que suenan como parte de una respuesta, redactado más o menos bien, mucho corte y pego, claro. Y en cambio, si vos no sé, necesitás un contrato, y en vez de ir a pagar como era antiguamente o sigue siendo ahora, a alguien, a un profesional de la abogacía, a un contador, contadora, lo tenés más rápido y gratis en el coso, en el chat, en el dispositivo. Supuestamente, y te hace un contrato. Sí, sí. Y vos, que no sos un profesional de hacer contrato, lo lees y decís, esto está buenísimo. Sí. Le invito a que le lleven ese contrato a alguien que sabe hacer un contrato. Es un chiste, hace las cosas de forma muy, muy precaria, pero hacen parecer, como eso, como un examen rindiendo, hace parecer que uno sabe del tema. Y eso metido en el sistema educativo, claro, es un peligro. Sí, sí, pensaba, bueno, esto de que va muy en sintonía con una vida cómoda, que parece que cada vez más gente, bueno, la búsqueda de lo inmediato y de lo fácil, bueno, esto te lo viene a resolver, sí, ¿no? Con un montón de efectos secundarios, sí, que todavía me parece que no estamos muy conscientes de eso, porque recién ahora se está empezando a hablar un poco más. Estos impactos de todo tipo, impactos en la naturaleza, impactos en la salud, impactos en los vínculos, en cómo nos, impactos en lo cognitivo, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo, tenés que hacer un trabajo, bueno, te pones a investigar, a buscar, a leer, antes que era así. Bueno, ahora si le haces una pregunta y ya te responde todo, evidentemente con el paso del tiempo hay un impacto en nuestro cerebro. Sí, sí, total, ya no te cuestionas nada, no te preguntas nada, o sea, hay algo que sucede ahí también que más que todo en los adolescentes veo eso, ¿no? Sí, que muchos hacen preguntas. Por eso la otra vez, cuando teníamos la columna de los pibes que vienen acá a participar, le preguntábamos cómo era su relación con inteligencia artificial y casi todos respondieron, sí, usamos inteligencia artificial. Sí. Y la verdad, a mí me da terror muchas veces. Sí, sí, no quiero, yo no quiero ni por error, ¿viste? Cuando escribís normal, que ahí nomás te aparece Meta. Ay, no, me da miedo. No quiero que mis datos se sepan. Claro, tal cual. Sí, por eso yo decía, la dimensión de la educación, la capacidad de pensar texto, de interpretar texto, la capacidad de producir texto, de poder comparar, vincular textos, es algo que quienes lo sabemos hacer, lo aprendimos a hacer haciéndolo. Claro. Si no haces eso, es como la suma y resta. O sea, si largás con una calculadora, te perdés aprender a hacer las operaciones. Sí. Y ahí hay una cuestión. Hay un nos podemos, mira, sí, porque ya son y media, porque el tema es apasionante, sí, sí, sí, obviamente da para un montonazo más. Hoy es la inauguración, igualmente. Largamos. Mirá vos. Hoy largamos con esta columna. Ya se puede formalizar el hombre, ni inteligencia ni artificial. Sí, justo estaba por decir eso, o sea, digo, si no, no sería ni a. Sí, hay gente que ha dicho, en vez de inteligencia artificial, inteligencia artesanal. Entonces, tenemos atrás, sí, tuyo hay un, sí, cartel que dice viva la inteligencia artesanal, está acá también. Sí. Bueno, un inicio de inauguramos esta columna con el Ferfran para hablar de la inteligencia, de la mal llamada inteligencia artificial. Bueno, haciéndonos preguntas, ¿no? Sí, hagamos eso. Sí, sí, yo creo que tenemos que formular las preguntas bien. Y eso es lo que permite pensar, digamos. Uh-huh. Buenísimo. Gracias, Fer, por toda esta data, gracias, que nos traes. Gracias. Un tema que no sabíamos quién lo podía abordar, lo queríamos abordar y no sabíamos. ¿Cómo te robamos? ¿Algún? ¿Cómo te encontramos, digo? No, y hay. Tiene. No, encontramos aquí en Radio Identidad. Radio Comunitaria. Vivo los mohos llegando por ahí. Yendo y viniendo. En los eventos culturales. Y... Más o menos. Sí, sí, a veces. Oh, sí. Paso de factura acá de nuestra operadora. Estamos entonces hablando con Fernando Fran. Con esta columna nueva, ni inteligencia, ni artesanal, y siendo la. Ni artificial. Ni artificial. Artesanal me quedó acá el cartel. Inteligencia ni artificial. Nos vamos a un temita musical, no se vayan, porque seguimos acá hasta las 12 en aire fresco. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1.000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. el comienzo del aislamiento obligatorio, 13 personas murieron en cárceles y otras 5 en comisarías de todo el país. Hallada muerta en el calabozo de la Dependencia Policial de La Priga, Buenos Aires. Franco Marangüello, 25 de abril de 2020. Hallado muerto en la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de Villa Mercedes, San Luis. Las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos. vamos, vamos, vamos, que venimos en este aire fresco de feriado 25 de agosto, lunes, fresquito, pero de a poco va saliendo el solcito, ¿no? Disfrutando de esta mañana con un poco de todo, con la información, con el día del peluquero. Bueno, vamos, seguimos con las noticias. Hoy, por supuesto, el sorteo de los suscriptores. Suscríbanse. Muy fácil hacerlo. Identiacomunitaria.com, se meten ahí, hay un cartelazo que te invita a ser parte de esta comunidad. Elegís el monto con el cual podés aportar mensualmente y después elegís cómo lo podés pagar. Y todos los lunes hay sorteos y beneficios. Exactamente. El principal beneficio es sostener esta radio comunitaria, ¿no? Pero además de eso, un reconocimiento también material que son las cervezas de Cervecería Hafen. Y hoy también la posibilidad de elegir con las pastas secas. Sí. Que nos trajo la gente de la Feria Franca. De las manos en la masa. De las manos en la masa. Así que bueno, suscríbanse que a las 12 vamos a hacer el sorteito y se pueden ganar alguna de estas cosas buenísimas. Y estamos planeando más cosas. Sí, sorpresas. Claro. Queremos que se suscriban, queremos eso. Que se suscriban y que sean reconocidos también por eso. Bueno, este bloquecito va a ser un poco de la información, cosas que circulan. Una noticia que fue bastante bomba en el día de ayer, que viene de El Corredor Noticias, con un título que dice "Decadente, la miseria del debate público, un intendente detrás de un troll, chan". Bueno, recuerdan que el día viernes hablábamos que se realizó, mientras nosotros hacíamos el programa, iba sucediendo el corte de ruta, acá por la ruta 1, de los trabajadores municipales agremiados en ATE, ¿no? De hecho, dialogamos con Fernando Gatica, bueno, acerca de los motivos y, por supuesto, el tema salarial es uno de los principales motivos, con trabajadores que cobran entre 300 y 400 mil pesos al mes, por supuesto que no alcanza eso para vivir. Bueno, ¿qué pasaba? Mientras los municipales reclamaban por salarios dignos, el poder respondió con burlas, humillaciones y violencia digital, hablando, ¿no?, de el mundo de lo digital. Un gobierno que agrede desde las sombras y expone hasta dónde ha caído la política en Merlo. Claro, porque ¿qué pasó? En una de las publicaciones, cuando se difundía la noticia acerca de este paro, aparecen, viste que si uno es observador va viendo que hay cuentas que se repiten en los comentarios que son en general muy negativos. Bueno, una de esas cuentas que se repite bastante a menudo es La Cachito Charra, se llama, que no se limitó a opinar y que directamente en Facebook puso frases como, por ejemplo, cuando con la foto de los trabajadores municipales, "No se los ve muy hambriados. Meta bajar chori y cervezas estaban". Comentarios como ese. Este comentario no fue uno más del montón, sino que formó parte de una estrategia deliberada para ridiculizar un reclamo que viene desde hace meses y desprestigiar, busca desprestigiar, ¿no?, este reclamo. Algo, dice la nota del Corredor Noticias, que es volver a la crueldad, a las chicanas, comentarios crueles, la vuelta a los 90, ahora en versión 3.0, ¿no? Por supuesto, tiene que ver con eso. ¿Qué pasó? Que en esos cruces que se van generando en las redes, salió a la luz. El escándalo se hizo más grande cuando la ex concejala y ex diputada Titina Nicoletti acompañó con un comentario que decía: "A ver, Cacho, vos que tenés sueldo de intendente, ¿vivirías con 400 o 600 mil pesos al mes?". Y agregó: "Sos vos, Leo, dejá de esconderte", señalando al actual intendente interino Leonardo Rodríguez. Bueno, picante. Sí, picante, una situación que para algunos no es nueva, para otros tal vez sí. A ver, No es nueva la situación de la existencia de trolls, ¿no? De esta gente que escondida en cuentas truchas dice barbaridades en las redes. Lo que me parece que es nuevo es directamente saber quién está detrás de ese troll. De ese perfil, total. De ese perfil de la cachito charra. Bueno, que al parecer puede ser el mismísimo intendente interino Leonardo Rodríguez, que utiliza, bueno, frases como estas que son humillantes, ¿no?, a los propios trabajadores municipales. La verdad que es lamentable también, en vez de resolver los problemas de la gente o de solucionar estos temas que son importantes, o sea, se encara de basurear, hablar mal. Le decimos a la cachito que ya no se habla de cuerpos. Por ejemplo, claro, es un atraso muy importante, que eso ya lo aprendimos, la opinión sobre los cuerpos ajenos, y que también es cambiar el eje del debate, ¿no? Porque lo que está aquí en debate es los salarios de los municipales y las condiciones laborales, que no solamente son los salarios, sino en qué condiciones están trabajando los empleados municipales, que muchos vienen diciendo que sufren la presión de los funcionarios municipales para participar de la asamblea de la cooperativa de agua, para postear determinadas cosas en las redes. Hay hasta despidos, hasta amenazas de despidos. Es muy grave lo que está sucediendo y hay que ponerse también en el lugar de esos laburantes. Porque es así, son las personas que garantizan un montón de cuestiones, desde la limpieza de la Villa de Merlo, desde la atención al público, resolviendo trámites administrativos. Estamos hablando de esos trabajadores y trabajadoras municipales que están denunciando que los salarios no alcanzan. Lo más decadente de esta situación que se da es de que, quienes venimos haciendo periodismo hace muchos años, vos evaluás, ¿no? Cuando eran oposición, ATE era siempre bienvenido cuando había que hacer alguna manifestación hacia el gobierno, que generalmente fueron peronistas o del PJ los gobiernos que estuvieron aquí en la intendencia de la Villa de Merlo, y de la forma que siempre se expresaba el radicalismo en apoyo a los sindicatos y principalmente hacia ATE, ¿no? Uh-huh. Hoy en día que les toca hacer gobiernos a ellos, se olvidan de que en algún momento ellos también participaron en alguna ocasión de alguna manifestación acompañando al gremio ATE. Hoy en día pareciera que este sindicato es el fantasma, es el cuco, ¿no? Es la persona mala, y bueno, ahí empiezan todos esos cuestionamientos. Y terminando siempre en esto que venimos hablando de las adicciones, del alcohol, como yo vengo diciendo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y capaz que ahí sale un ranking de quienes quizás son los más alcohólicos y los más drogadictos, y no serán quizás los empleados, sino los que están arriba en el poder, ¿no? Nunca se puede utilizar ni la opinión acerca de un cuerpo y tampoco, por ejemplo, una situación de consumo problemático. Exacto. Para nada. O sea, eso tiene que ser justamente, tiene que ser tema hasta, si uno lo considera, de acompañamiento. Es tu obligación como funcionario público acompañar políticas de salud pública. Totalmente. Un poco como se olvida eso, ¿no? Y se va del eje y hay que volver ahí. Es que lo están hablando como si fueran personas completamente superadas. Si somos todos seres humanos llenos de errores, somos imprevisibles todo el tiempo. Pero no sé en qué papel se creen que están de superiores hacia los demás, ¿no? Porque somos todos ciudadanos, todos nos vamos a morir, todos tenemos necesidades básicas, y están jugando con el futuro de las generaciones presentes y de las que vienen también, ¿no? No únicamente estamos hablando de lo laboral, sino también la destrucción del medio ambiente que se viene haciendo aquí en la Villa de Merlo hace muchísimos años con esto que nos vendieron, microclima, en fin. Con progreso, con todas cosas que no queremos. Les cuento que llegan mensajitos al 264-003011. Dice, son tan miserables que utilizan nombres de personas tan queridas por la comunidad como Cacho Charra, Pablo Moto y Alejandro Strelim. Están hablando, bueno, evidentemente de lo que hace el oficialismo municipal respecto a citar a estas personas fallecidas que son justamente personas, vecinos muy reconocidos, y lo citan como una manera de lavar más, la cara, ¿no? Más nefasto todavía, ¿no? Sí. A mí me llega un mensajito en relación a la columna de recién del Fer Frank. Dice, también la IA quita la creatividad de niños y en adolescentes. Sí, seguro, obvio. Mensajitos atrasados, sí. También tenemos que de Marina Cobal, que dice gracias Identia Comunitaria por los saluditos y mensajitos anteriores. Lo que pasa que nosotros nos vamos de charla en charla, que dice buenos días, quisiera saludar, mandarle un saludo a Marina Cobal y desearle un feliz cumpleaños, el Ale Godoy, el negro que está escuchando, le mandamos a él también saluditos. Recuerden que hoy hay sorteo para todas las personas suscriptoras, a los que apoyan económicamente este proyecto comunitario. A las 12 vamos a hacer el sorteito, o dos cervecitas de la cervecería Hafen o la pasta seca de la Feria Franca. Bien. Así es. Sí. Una cosita más. Recién estábamos escuchando a No Tan Geniales, que es una banda de acá de la Villa de Merlo, y también a Yeka Ramos. Buenísimo. Y ahora damos una vueltita de página. Sí, hacemos una vuelta de página porque ustedes recordarán que casualmente el viernes estuvimos hablando con Martín Olivera, médico de la prestadora provincial DOSEP, que casualmente anoche el Círculo Médico rechazó la decisión del convenio de DOSEP, pero dejó sin efecto el cobro adicional por una muestra de voluntad, dice el título de esta noticia que estaba siendo difundida anoche en las redes sociales y que la replicaba la Gaceta Digital de San Luis. El conflicto entre DOSEP y el Círculo Médico de San Luis sigue sumando capítulos. Este domingo la entidad profesional difundió un comunicado acompañado por la carta documento enviada a la Obra Social Provincial, en la que rechazó la rescisión del convenio vigente por considerarla infundada e imprudente. Negó haber incurrido en incumplimiento alguno y cuestionó el accionar de la Obra Social por considerarlo contrario al derecho imperativo y abusivo. En el documento, el Círculo recordó que el acuerdo establece un plazo de 60 días para dar por finalizado el vínculo, mientras que DOSEP pretende hacerlo en 30 días. También calificó el proceder de la Obra Social como irrazonable e injusto, al sostener que la ruptura se da por el marco de genuinos pedidos de adecuación de los valores de las prestaciones que no fueron atendidos, pese a haber realizado este petitorio al Poder Ejecutivo Provincial que otorgó aumentos salariales a los empleados públicos en julio. Así que bueno, este 6% que se estaba cobrando adicional, que son 1.000 pesos nada más, se dejará de cobrar entonces por parte de los médicos hasta que, bueno, resuelven qué va a suceder con esta situación si el Círculo Médico de la Provincia de San Luis sigue perteneciendo a la Obra Social Provincial DOSEP. Uh-huh. Un enredo de palabras, espero que se haya entendido, y a los que viene siendo el caso más o menos van a tener un panorama más amplio de lo que está aconteciendo. Para este martes 26 entonces se espera una nueva reunión entre el Círculo Médico de San Luis y la Obra Social DOSEP, bueno, para terminar de definir este futuro, ¿no? Porque recordemos que DOSEP en forma unilateral entonces había rescindido el contrato con el Círculo de Médicos de San Luis, que abarca a todos los médicos profesionales de San Luis, y que iba a entrar en vigencia el 18 de septiembre. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa, claro, mañana. Y la consecuencia que tiene eso para las personas, que es una restricción. Y sí, porque si vos tenías tu médico de cabecera que dan de baja, tenés que volver después a buscar otro nuevo que sí esté en DOSEP. Por esta cuestión de 1.000 pesos nada más del 6% que se estaba cobrando en la consulta médica, ¿no? Muy bien, bueno, y en la línea también de las noticias provinciales vinculadas a la salud, nos hacen llegar una carta que hicieron vecinos y vecinas de la localidad de San Francisco del Monte de Oro y localidades aledañas de los departamentos de Ayacucho y Belgrano. Una carta que le envían al señor gobernador de la provincia, Claudio Javier Poggi, para expresar, dice la carta, nuestra preocupación y compromiso con el hospital local, institución esencial para el cuidado de la salud de toda la región. En los últimos meses hemos advertido con angustia el deterioro progresivo del funcionamiento del hospital, tanto en infraestructura como en atención médica. Sin embargo, con esperanza y espíritu constructivo, celebramos la reciente reunión mantenida entre las autoridades municipales de San Francisco del Monte de Oro y la señora ministra de Salud, Teresa Nigro, en la cual se acordó una visita al hospital el martes 12 de agosto para evaluar su estado y dar inicio a su recuperación. Dicen los vecinos de San Francisco, valoramos este gesto y lo tomamos como un primer paso fundamental. Confiamos en que se honrarán los compromisos asumidos y que pronto comenzarán las obras necesarias para restituir equipamiento, designar profesionales y garantizar condiciones dignas de atención. La carta es más extensa, pero termina diciendo que por eso convocan, o sea, como están preocupados de la situación, de las condiciones del hospital de San Francisco del Monte de Oro, los vecinos y las vecinas convocan un abrazo solidario al hospital el día 6 de septiembre a las 16 horas bajo la consigna "Me duele el hospital". Y dicen, no será una manifestación de enojo, sino un acto de amor colectivo, porque queremos que vuelva a latir con fuerza, con salud y con vida. Una defensa al hospital público, pero poniendo en la agenda que no está en condiciones, ¿no? Que necesita, bueno, decían recién, mejoras en la infraestructura, designaciones de profesionales. Así que vamos a estar atentos, faltan unos días. Pero esta carta ya está circulando, ya se le hicieron llegar al gobernador de la provincia, Claudio Poggi, y repiten la convocatoria para el día 6 de septiembre a las 16 horas, este abrazo simbólico al Hospital de San Francisco del Monte de Oro. Les mandamos un abrazo desde acá, desde Identia, nos sumamos a eso. Bueno, ahora voy con una noticia nacional. Saben que tuvimos ahí unas coimas, una noticia tremenda que está dando vuelta. Coimas en Andís. Los menes rompieron el silencio tras los audios de Spagnuolo. Tras casi 4 días de desconcierto, el gobierno definió su libreto ante el escándalo por la presunta trama de corrupción. Hablan de una operación preelectoral y no dar respuesta sobre la denuncia concreta. Martín Menem minimizó las numerosas visitas de Spagnuolo al presidente. Ha ido los domingos a escuchar música clásica. Ah, como con Jonathan Viale también. Es así, viste cómo es. Dice, entre negocio, negocio, cartera, cartera, escuchamos un poco de Bach. No juegan al golf, pero escuchan ópera. Bien. Tras casi 4 días de silencio y desconcierto, el gobierno parece haber encontrado su libreto para hacer frente al escándalo que lo involucra en una presunta trama de corrupción vinculada con la Agencia Nacional de Discapacidad. La línea va por hablar de una operación y evitar dar respuestas sobre las coimas denunciadas. El asesor presidencial Eduardo Lule Menem se refirió por primera vez públicamente al escándalo que lo involucra. Una burda operación política del kirchnerismo, dijo. Debemos decirlo que ya hace 2 años cambió el gobierno, más o menos, ¿no? También salió a hablar el primo del presidente de la Cámara de Diputados. Pongo las manos en el fuego por Karina y Lule Menem, dice el mismísimo. En los audios de Spagnuolo, el ex titular de Andís, como uno de los beneficiarios de aportes que se le exigían a los laboratorios farmacéuticos para garantizarles contratos con el Estado. La otra señalada en esas escuchas es la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Bueno, estamos, digamos, ellos hablan en la línea del gobierno de asegurar la autenticidad o no de los audios de Spagnuolo. Hablan que los audios son absolutamente falsos, ¿no? Sobre ahora el ex titular de Andís fue separado preventivamente y tendrá que dar las explicaciones a la justicia. Es uno de los que más veces ha visitado los domingos a Javier Milei. Bueno, escándalo, sí, es un escándalo nacional, porque lo que le critican muchas personas, ¿no? Cuando llegan al gobierno con un discurso y están haciendo exactamente lo que criticaron. El tema de la corrupción, que siempre se le adjudicaba al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y ahora ellos se ven envueltos en estos escándalos. Y de la forma que se escandalizan. A mí lo que me llamó un poco la atención es haberlo visto, bueno, a Fantino tan indignado, a Feynman que también se indigna. Algo pasa con los medios. Bueno, a Rossi de La Nación Más. Sí. Hablábamos con Pam en la mañana temprano. Mm. Parece que se soltaron la mano. Sí, obvio. Sí. Yo creo que dejaron de ver este cosa. Uy, me está sonando, están llamando, perdón. Bueno, yo les lo puse a ringtone, perdón. Bien. Ahí atiendo la llamada, perdón. Bien. Muy bien. Una noticia de último momento bien. Para este bloquecito que estamos pasados, pero no, nos falta la música de lo de la noticia de último momento, que tiene que ver con un comunicado de prensa de rechazo a la ordenanza sobre el impacto ambiental. Mm. Y dice una actualización que nos hace retroceder. Bueno, es un comunicado bastante extenso que ya en un ratito vamos a ver si hoy llegamos a leerlo todo. Tiene varios temas muy concretos acerca de, en primer lugar, lo que sucedió con la aprobación de este estudio, la ordenanza que aprobaron para que el estudio de impacto ambiental la hagan solamente funcionarios del municipio, pero el comunicado a su vez hace el análisis general sobre todas las situaciones que se vienen sucediendo en el último tiempo, donde el oficialismo municipal directamente ataca a las organizaciones, se quiere quedar con la cooperativa de agua, está queriendo desalojar la cooperativa de recuperadores, y una serie de cuestiones que se repiten: la persecución ideológica, la desacreditación. Bueno, ya vamos a ver si leemos con detalle este comunicado. Lo impactante es que lo firman muchísimas organizaciones sociales, ambientales. Casi 20 fundaciones, sí. Exacto, uh-huh. Partidos políticos, referentes políticos y sociales. Vamos a leer quiénes lo firman y después detallamos más el comunicado. La multisectorial del noreste de San Luis, la profesora María Cristina Titina Nicoletti, exdiputada, mandato cumplido, diputada por la Unión Cívica Radical, Walter Pollo, diputado electo del PJ, docentes e investigadores de la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis, Libres del Sur, en su presidente Joaquín Mancilla, la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, la Asamblea por el Agua del Noreste de San Luis, el Socialismo Merlino, la Cooperativa de Recuperadores Merlinos, el colectivo Comechingones, Tierra de Oro, Nuevo Encuentro, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, ISEPSI, Patria Grande, el Espacio Cultural Amigos de Merlos, la Asociación Civil Patrimonio Natural, Artistas Autoconvocados de la Costa Comechingones y la agrupación Juvenat. Reiteramos, esto recién sale, es un comunicado en conjunto de muchas organizaciones sociales, ambientales, partidos políticos, referentes de nuestra comunidad, rechazando esta aprobación de la ordenanza del estudio de impacto ambiental, dice el comunicado de prensa, una actualización que nos hace retroceder. Claro, ahí dice, bueno, no podemos dejar que un grupo de amigos del poder acomoden los destinos de la villa de Merlo a su antojo. Es una parte también que remarca este comunicado de prensa, ¿no? Ay, mi querido, ¿qué están diciendo? Ustedes dicen, Patricia, que la ordenanza, o sea, la pueden manejar solo los funcionarios. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, la pueden manejar porque, bueno, quizás nos competen esas carteras, unas billeteras virtuales, no sé. Patricia, pero usted sabe que la gente que está elegida para gobernar en realidad representa a la comunidad, pero tiene... Ah, así era. Así, o sea, era el funcionario público, así funciona. Claro, pero después hay mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Ah, bueno, poquito estamos con este decreto, ¿no? No sé, ordenanza, no sé, vamos a ponerle así. ¿Querés cómo lo decimos? Ay, déjenos un poco hacer un negocio, chiques. Déjenos asegurarnos generaciones después. Una cosa así. Bueno, gracias Patricia por los comentarios. Como ya saludito, estamos... ¿puede ser? Sí, saludes. Nos estaban escuchando desde Pergamino, aprovechando el internet móvil. Vamos a saludar a Santiago, a Martín. Y bueno, se me perdió la otra persona. Eran cuatro los que iban escuchando la radio. Así que bueno, le mandamos saludos a la gente. Pergamino. Mensaje que llegan al 264-00-3011. Este bastardeo de la discusión pública que comentan tiene mucho que ver con el triunfo de la inteligencia artificial. Esto, claro, tiene que ver con la noticia que dábamos acerca de el troll que tendría ya nombre y apellido y tiene que ver con el intendente interino. Bueno, muchas noticias calientes en este Merlo. Pero ahora nos vamos a un temita musical, dale, un aire fresco, exacto, porque ya está en nuestro estudio, ya está ella, que está muy atenta mirándonos, seguramente que hizo toda la tarea. Vamos a estar dialogando en unos minutitos nada más con Lourdes. Dejamos el título. Una musiquita, dale, y ya volvemos con más aire fresco. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el Grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena, artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos,

con un montón de otros compañeros. Un montón de compañeros, Martín, Emanuel, Silvia, Lucas, Mari y María Eugenia. Le mandamos besos. Y Pablo, no me quiero... No, no te olvides, no me olvides de después él, te pasa factura. Sí, sí. Se arma. Bueno, genial. Entonces mañana va a estar Radio Gamer. Mañana sí, con muchos sorteos también, así uh-huh. que para las orejas mañana. Espectacular. Mañana se viene un programa mañana. Genial. Bueno, y siempre, todas las semanas ustedes son un montón y tienen columnas y cada quien va desarrollando su tema, ¿verdad? Así es. ¿Vos haces columnas? Yo sí hago columnas, yo soy de la parte del espectáculo. Bueno, la parte del espectáculo me gusta todo lo que es show musical. Por ahí si hay un evento, voy, lo grabo y saco conclusiones, ¿viste? ¿Te gusta lo de salir a hacer notas? Me gusta, sí. Está buenísimo. A veces no tanto y a veces sí. Depende. Si te dan bolillo o no. O tipo el evento, depende. Y mira, este domingo que pasó, el anterior... No, el domingo no. Perdón, me equivoqué. El sábado que pasó, el anterior de la fiesta de la dulzura, Pame lo sabe, que estuvimos así nada más de... A un cachitito de hacerle la nota a Pedro Anar. No pudimos porque lo llamamos, le gritamos de todo, pero no. Lo sacaron, te soy sincera, lo sacaron con campera, tapado con campera de cuero y lente de sol. Qué ridículo. Claro. Cuando estamos acá el periodismo queriendo hablar con los artistas. Te soy sincera porque a mí todo me lo contaron el domingo a la tarde. Me dice, no, pero pasa que la custodia de Pedro Aner empujó a la prensa de la municipalidad. Y al fotógrafo. Lo empujó también porque no se dejaba sacar ni foto, no se dejaba ni... Se lo subieron a una camioneta y se lo llevaron. No dio notas. No, que a veces, viste, los artistas suelen hacer conferencias de prensa porque, bueno, obviamente para estas ciudades chicas o los pueblos grandes, digamos, es importante cuando viene un artista y te da ganas de charlar, de preguntarle cosas. Bueno, esta vez no hubo conferencia. No, esta vez no. Pero ahí estuvieron la Lourdes y el Emma. Emmanuel. A todo le ponemos el artículo antes. Bueno, estuvieron desde temprano. Estuvimos desde las 3 de la tarde hasta que terminó todo. Bueno, ahí también las gestiones, ¿no? Estaría bueno como abrir unos pequeños espacios porque impresionante también que estén ahí buscando como esa noticia. Me parece que eso es lo lindo también, ¿no? De la experiencia del periodismo. Sí, lo lindo más que todo, lo lindo también que te vas encontrando con gente que te dice... Bueno, por ejemplo, a mí me pasó el domingo. Me encontré con gente de Buenos Aires, de Villa Mercedes, que me dicen... Que me decía, ¿vos sos la Radio Gamer? Esa, ya te reconocía. Y yo la miro diciendo, sí, me dice, no, me dice, porque te escuchamos, te escuchamos mucho, dice, todos los martes. Me dice, pero qué lindo programa, dice, y nos gustaría participar. Y le digo, tienen que escuchar el programa, le explico cómo es el programa. Uh-huh. Y me dice, ¿a quién se le ocurrió? Y bueno, le cuento toda la historia, ¿viste? Y todos me preguntan, ¿pero te gusta? ¿Qué te apasiona de la radio, viste? Y a mí no me apasiona nada. A mí me gusta. Me claro. gusta hacer locución. Uh-huh. Me gusta todo lo que es la parte. Eso es como una pasión. Así es, uh-huh. sí, sí. Me encanta. Bueno, y para hoy nos trajiste un tema así para compartir. Es. Hoy, como ayer fue el día de la infancia, bueno, no lo puedo decir, el día de la niñez. lo digo con todo, el día de la niñez. Bien. Todos tenemos un niño adentro. Es cierto. Por lo tanto, hay que hacerse cargo que ayer fue un día para todo el mundo. Un día para todo el mundo. Yo veía esos videos de la barrileteada y digo, qué lindo que está. Claro. Los niños disfrutando. En familia. En familia. ¿No? Una tarde hermosa. Sí. Y lo del barrilete que está bueno también. Eso es un juego muy antiguo y está bueno que no se pierda. Sí. Sí. Nos hace caritas acá. No, porque me estaba acordando cuando yo era chica, teníamos varios juegos también. Ah, mira. Teníamos el elástico. El elástico. Saltar el elástico. Saltar la soga. Me encantaba. La rayuela. ¿Viste el elástico cuando llegabas al punto que tenías el elástico en un solo pie? Sí. Que era dificilísimo. Qué bronca eso. Que te horas jugando al elástico. Mira, espera, ¿el elástico y cuál otro juego decías? La rayuela. La rayuela, claro, también. La soga, decía también, saltar la soga. Saltar la soga. Bueno, a la escondida. A la escondida. También otro clásico. Al cigarrillo 43. Cigarrillo 1, 2, 3, cigarrillo 43. Te tenías que quedar quieto como una estatua. Es cierto. Me encantan todos los juegos que trajiste, o sea, estos que decís, no hace falta nada, solo hace falta jugar, ¿no? Predisponernos a jugar. A veces nos venden que necesitamos más cosas y es eso, ¿no? Juntarnos a compartir, a jugar. Claro, sí, bueno, ahí también está por el lado de los jardines, ¿no? También, uh-huh. Que vos te pones a ver un niño en el jardín y está corriendo, jugando a la mancha, jugando a la escondida, y vos decís, qué lindo es volver a la... Qué lindo sería volver a tu niñez. Ay, qué lindo. Volver atrás. Pero también se puede jugar siendo grande. Sí. Este hace poquito también nos visitaron la gente de Lúdicos de la Sierra, sí. Que ellos son gente grande, que propone juegos de mesa, distintos juegos en grupo, individuales, de todo tipo, y tienen encuentros para que los grandes también juguemos. Está bueno. Bueno, yo no tengo sobrinos pequeños, pero... Yo cuidaba a una nena cerquita de ahí de mi casa y jugaba, y siempre me decía, vamos a jugar a la comidita, vamos a jugar a la carrerita, ¿viste? Qué lindo y eso. Todo eso, ¿viste? Vamos a jugar con las muñecas, armar cosas, armar pulseritas, cositas. Y eso es algo yo lo juego con ella. Es re valioso eso. Sí, ese tiempo sí, compartido. Lo jugaba, y hasta que una tarde le enseñé a jugar a la escondida. No sabes lo que me costó encontrarla. Era buena. Era buena para las escondidas, pero... O sea, te estabas preocupando vos como niñera. Así es. ¿Y sabes dónde la encontré? ¿Dónde? Abajo de la cama se había escondido. Un poco de susto y después la alegría de encontrarlo. Claro. ¿Tenés algo ahí que tenemos con el celu en la mano? Sí, no sé si es porque estás por leer algo o compartirnos algo. Bueno, hoy les vengo a hablar sobre los cuentos infantiles. Son historias de los niños, fomentando su imaginación, lenguaje y desarrollo emocional. Algunos ejemplos populares son Los Tres Cerditos, Cenicienta, Caperucita Roja, Blanca Nieves y El Patito Feo. Y Pinocho, que se pueden encontrar... Bueno, acá hay una página y dice guiainfantil.com o cuentos infantiles para educar niños con valores, y también en videos de YouTube. Ejemplos de cuentos infantiles populares: Los Tres Cerditos, una fábula clásica sobre la importancia del trabajo duro y la construcción. Caperucita Roja, una niña que no obedece a su madre y tiene un encuentro peligroso con el lobo. El Patito Feo, un cuento sobre la aceptación de las diferencias y el descubrimiento de la verdad identidad, de la verdadera identidad. Uh-huh. Blanca Nieves, la historia de una princesa que es perseguida por una reina malvada y encuentra refugio en la casa de siete enanitos. Pinocho, las aventuras de una marioneta de madera que desea convertirse en un niño de verdad. Cuentos con valores educativos. Además de los clásicos, existen cuentos que enseñan valores importantes como el burrito albino, sobre el respeto, Uga la tortuga, sobre la perseverancia, hace frío, la solidaridad, donde encontrar cuentos. Pueden encontrar estos cuentos en diversos formatos. Las páginas como Sapos y Princesas, guiainfantil.com y Cuentos Infantiles para Educar Niños con Valores ofrecen colecciones de cuentos. Plataformas de videos, canales de YouTube ofrecen versiones de estos cuentos en formato de video ideales para los más pequeños. Libros, también puedes encontrar colecciones de cuentos infantiles en librería. Muy buena. Bueno, esos cuentos que acá, el patito feo. Sí. El patito feo es muy triste porque sí. Él no se quería bañar y la mamá enojada le quería pegar y todos los niños llorando y... Está buenísimo lo que traes, porque bueno, de esos cuentos que son todos clásicos, ¿no? Sí. Con los que muchos de nosotros nos hemos educado. Después, mucha gente empezó a hacer una revisión de esos cuentos. ¿Cuál era el mensaje que había de fondo también? Hay versiones nuevas de esos cuentos que son clásicos. Y como vos decís, bueno, ahí nos contabas algunos sitios para ir a buscar cuentos. Y también tenemos acá en Merlo y en la zona las bibliotecas populares. Así es. Que sí. Tienen un montón de cuentos. Tienen un montón de cuentos. Para la niñez, como vos decís, con valores, con moralejas, ¿no? Me encanta eso de las bibliotecas populares que hay acá. Tenemos una en Merlo, una en Cerro de Oro, hay una en Piedra Blanca, otra en Los Molles. Carpintería. Y está muy bueno esto de la compartida de la lectura entre las personas adultas y las niñeces, ¿no? Se genera ahí todo una cosa linda del compartir, de fortalecer ese vínculo y una manera de aprender también. Y otra cosa más, el lobo. Cuando hacíamos el juego del lobo, que decíamos, estamos en el bosque mientras el lobo está. ¿Está o no está el...? Y el que hacía de lobo tenía que contestar y era una cosa que salíamos todos corriendo y si te agarraba el lobo... Qué divertido. Era divertido el juego del bobo duro. Ay, el del bobo duro. El del lobo sí lo tenía en mente. No. Las medias. El juego del bobo duro es tenías que hacer todo en ronda. No, el huevo podrido. Me equivoqué de nombre. Juego del huevo podrido. Tenías que ponerte en ronda. Jugando al huevo podrido. Mientras el lobo está. Siendo el distraído. Mientras el lobo está. ¿Lobo está? ¿O no está? Y todos salían corriendo. Todos gritábamos, ¿eh? Porque el lobo decía. Sí, Me estoy lavando la cara, ¿viste? O algo así, ¿viste? Claro. Me estoy poniendo los calzoncillos. Algo así. Y después jugábamos con la pelota, ¿viste? Nos poníamos todo alrededor y jugábamos al reloj. Ah, sí, nunca lo jugué. A la hora del reloj. Es como una bomba. Y así, 10, 9, 8, 7. Y si la agarrabas en cero, viste, te quemaba la otra. Muy buena. Lourdes, ¿y qué pensás vos hoy de cómo se está tratando a los niños, a las niñas? Y mira, dentro de todo se está tratando bien. Hay niños, bueno, niños que por ahí del lado, para mí viene del lado de la educación, ¿no? Del lado de la casa. Y hay niños que hacen bullying en las escuelas. Y digamos que es por el lado de los padres, ¿no? No quiero... Primero un padre, una madre me está escuchando. Que te espere acá en la puerta, vos decís. No quiero, o sea, culparlo a ellos porque no van a decir... No, ¿qué educación le estoy dando a mi hijo? ¿Por qué no? No. Viene de las peleas de los padres. También los niños ven cómo se pelean los padres. Cómo, y bueno, y voy a decir, ¿le doy esta educación a mi hijo? Me parece que no. Claro, claro, es cierto. Hay niños que están, hay niños que están pasando hambre también. Niños de las calles, niños que están en las calles. Las madres que también tienen su necesidad de estar pidiendo en la calle, ¿no? Y también tenemos que tener esa conciencia de los niños que están en la guerra. Exacto. Qué importante esto que traes también, ¿no? Hace, bueno, el viernes pasado estuvimos dialogando con una persona que viene analizando el tema de lo que es el genocidio en la Franja de Gaza con el pueblo palestino, y la mayor cantidad de víctimas son niños y niñas. Por supuesto, a ver, el pueblo en general es inocente, pero cuando se habla de niñeces hay una sensibilidad en especial, ¿no? En particular, porque más inocentes aún. Y bueno, el número de niños asesinados es altísimo. Y qué bueno que vos lo traigas también al tema, que lo tengas presente. Así es. ¿Y qué te parece que se podría hacer, ¿no? Para mejorar, para cuidar a los niños, a las niñas. Y más allá que todo, más allá que todo es en poner a los niños en un psicólogo. Dale una ayuda, no. A ver, lo sentás a tu nene frente a vos y le contás tu niñez. Entonces ahí el niño puede saber cómo fuiste vos en la niñez, qué problema tuviste vos en la niñez. ¿Se entiende? Claro. Sí, mejorar la comunicación. Mejorar la comunicación con tu nene. Genial. Vos sos la psicóloga de tu nene. Claro. O también esto que decías antes, bueno, que contabas de estos juegos, como el tiempo compartido, ¿no? Con esa persona. Es decir, sos valioso, estás acá, ¿no? Genera un montón de cosas, la autoestima, la personalidad. Claro, exacto. Bueno, pero a veces venían las peleas, ¿viste? Con los vecinos. Ahí te estás divirtiendo, vos. Tenía algunos recuerdos. Tenía una amiga que ahora está en Córdoba viviendo. Tenía una amiga que venía a jugar, ¿viste? A las tolas. Sí. A las bolitas. Bueno, y se enojaba y se iba. Y después del otro lado, nos llamaba Luni, y a mí mi hermano Ángel. ¿Van a jugar? Y se nos quedó, viste, como de recuerdo. Porque... Pero no les tiraba cosas. No. Para jugar. No, olvídate. Se enojaba un poco. Se enojaba, se iba y volvía. Y es que viste que así son las niñeces, como que por ahí se pueden enojarse, pero al toque también resuelven sus problemas o los conflictos más entre pares. Hay niños que también resuelven todo a los golpes. Bueno, ahí está un poco lo que vos decías antes también, que muchas veces se repite lo que se ve, ¿no? O lo que se va, que a veces es en la propia familia, pero también puede ser, o sea, la verdad es que vemos mucho en los medios, ¿no? En todo el contexto, cada vez está más violento todo, entonces eso lo vamos aprendiendo de distintos lugares, a veces en la familia, a veces afuera también. Así es, sí. Uno va repitiendo. Pero bueno, Lourdes, estamos hablando, para quien recién se prende a la radio, estamos hablando con Lourdes Bringas, que ya es parte del programa Radio Gamer, que va todos los martes de 15 a 17 horas, con un montón de información, de columnas, súper divertido, premios, sorteos, tienen de todo. Y hoy hablando sobre el tema de las niñeces en el día de las niñeces. De las niñas, digamos. Claro, de las niñas. Que llegaste acá y fuera del aire charlabas un poco esto del cambio de nombre que hizo el presidente que tenemos ahora. ¿Vos qué opinás de eso? Y mira, el cambio de nombre que hizo el presidente ahora es como una risa, porque esa... todos tenemos un niño adentro. Uh-huh. No es que sea el día, entre comillas, ¿no? El día de las infancias. Pero no lo saqué, porque queda lindo. Claro. Queda un nombre precioso, Día de las Infancias. El Día de las Infancias, ¿a vos te lleva a recordar ese tiempo que pasaste con tus compañeros de la escuela, con... tus compañeros de jardín? Un momento de la vida. Más allá que eras, bueno, que eras un poco chiflada, digamos, de niña. Pero algunos no cambian, te digo. Sí, ¿eh? Pero tenías tus cambios, tenías tu... Sí, es cierto. Bueno, Lourdes, un gustazo que hayas venido, que hayas preparado este tema tan lindo, el Día de las Infancias. Y bueno, ¿vas a volver? Bueno. Dale. Ay, me cachó, columnista, nueva en aire fresco. Hoy como estamos de estreno, con las columnas a pleno. Una propuesta. Ah, pero espectacular, ¿no? Me encantó. ¿Querés mandarle saludos a alguien o algo que te haya quedado ahí en el tintero para decir? Sí, a todos mis compañeros de Radio Gamer. Uh-huh. En principal a Silvia. Bien. Y a... bueno, a mi familia que me está escuchando. Silvia Del Piero, que ella es... Silvia Del Piero, que es la directora de Radio Gamer. Exacto, y es la secretaria... Es la secretaria del área de discapacidad. Del municipio de la Villa de Merlo. Así es. Y ella es la que está coordinando, la que les ayuda, apoya, ¿no? Para hacer el programa este. Sí, así es. Genial, bueno, entonces saluditos para todo el mundo. Gracias por haber venido, Lourdes. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, un gustazo para mí también. ¿Te parece que nos vamos un temita musical? Son las 11:38 y ya nuestro compañero Jorge Luna está en la calle. Así que Movilero Estrella, nos vamos una musiquita y ya volvemos, no se vayan, seguimos con este aire fresco hasta las 12. Vida, porque te quiero. te presentía antes de nacer, yo creo. En esta mañana de aire fresco, y ya tenemos en comunicación a nuestro notero estrella, el señor Jorge Luna. Hola. Ahí estamos escuchando. Jorge, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás por ahí? Hola, hola, hola. Jorge, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están? Ah, perfecto, pero muy bien. Jorge, ¿por dónde andás? Me vine a la placita para aprovechar el solcito, que está hermoso, chica, ¿no saben? Lo lindo que está pintando este lunes, ¿eh? Qué está envidia, muy, muy bonito. Qué envidia, nosotros acá con las luces artificiales lo vemos por la ventana nada más el solcito. ¿Por línea o por micrófono abierto? Estás por línea. Ah, bien, bien. Yo no, porque los escuchaba muy bajito. Ah, nosotros bueno. Te escuchamos muy bien, contanos. Ah, buenísimo. Bueno, vamos a aprovechar que hay gente caminando, las palomitas de por medio. Bueno, a ver... Señora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Le puedo molestar un segundito? Estoy en vivo para Radio Evidencia. No, bueno, le queríamos preguntar por el Día de San Luis, si hacía algo hoy en particular. Bueno, no, no, dice la señora, se va apurada. Nos encontramos con todos los vecinos, ¿viste? Cuando son las 12 del mediodía, que todos se van ya a hacer las compras. Es como ese ritual, ¿viste? De todos los días, que andaba las apuradas siguiendo qué ¿qué haces de comer? ¿No? Bueno, ahí se iba la señora rápido a terminar de hacer las compras. Esto es un vivo, bueno, sí. Voy a aprovechar que acá hay dos señoras que también están tomando sol, les voy a sacar un segundito. ¿Cómo les va? Buenos días. Estoy para Identidad Comunitaria, estoy haciendo un móvil en vivo de la radio. ¿Son de acá de la Villa Merlo? No. Bueno, ¿sabían que hoy se celebra el Día de la Fundación de San Luis? No. Bueno, ¿de dónde vienen? ¿Cómo la están pasando? Estamos pasando muy lindo. Venimos de Córdoba, hace el viernes que estamos, de las tierras chicas de Córdoba, sí, de Agua de Oro, precisamente, y hemos pasado unos días muy bellos. La verdad que no conocíamos Merlo, nos ha recibido muy bien. Un poquito frío en algunos días, pero hermoso. ¿Cómo es ver para ustedes desde que ven las sierras desde el lado este? Ahora la están viendo la parte oeste de la sierra. ¿Qué sensación? ¿Qué les transmite? Mira, parece que la voy a tocar con mis manos. No. Es algo, nosotros estamos acostumbrados a la sierra, las vemos a la sierra, pero como me decía ella, parece el terciopelo. ¿Viste? Parece que la vas a agarrar así y es un manto de terciopelo. Bueno, ustedes generalmente ven primero el amanecer, después les queda el atardecer. Nosotros, bueno, llega un poco más tarde el amanecer, pero nos quedamos con esos atardeceres sobre el valle, que son únicos. Sí, la verdad que el atardecer de ustedes es mágico, mágico, bueno, son benditos. ¿Y qué les ha parecido Merlo, precios? La verdad que muy bueno. Nosotros tienen una gastronomía, yo creí que era más chiquito, sí, pero tienen una gastronomía muy amplia, para todos los bolsillos, para todos los gustos. Hemos comido un chivito espectacular. Todo lo que hemos comido, nos han atendido muy bien. Bueno, o sea que estaban contentos de Merlo. ¿Dónde se han alojado? En el hotel. Ah, en el hotel. Ah, en el hotel Valle del Sol. Bueno, o sea que andan de hotel, andan de excursiones. Bueno, esperamos que esta jornada, que va a llegar a 24 o 22 grados de temperatura, la siga acompañando. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a usted. Que tengan muy linda estadía. Bueno, gracias. Vecinas de entonces de la provincia de Córdoba, tomándose unos días de descanso, por suerte se van contentos de la Villa Merlo. Qué bueno. Así que eso es lo importante, porque siempre termina en recomendación, ¿no? Totalmente. Bueno, y hoy en este feriado... que caballero, claro, ¿cómo le va? Buen día. Le saco un segundito, estoy para Identidad Comunitaria. Hoy es el Día de San Luis, ¿cómo lo festeja? ¿Cómo lo siente? Todo muy lindo. Sigo caminando, seguimos. Lo sigo caminando. Es muy lindo el día, estamos disfrutando de Merlo, San Luis, en un lugar muy lindo. ¿Usted es de acá, de San Luis? ¿De dónde viene? De San Luis. ¿De San Luis Capital? Capital. Bueno, ¿cómo? Paseando. ¿Alguna canción que se acuerde de San Luis? No, no, no. ¿Alguna tonada? ¿Cómo se llama esta? Calle Angosta. Calle Angosta. Calle Angosta, Calle Angosta, la una vereda sola. En la... Yo le canto porque siempre estarás en mi memoria. Gracias, jefe. No le saco más tiempo porque estaba muy agitado. Gracias. Bueno, un vecino de San Luis Capital dando vuelta por acá. Aprovechando el feriado, seguramente. Aprovechando el feriado. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Aprovechando el feriado, no sé si son de acá de San Luis, de Merlo. Él sí es de San Luis, yo no, soy de Bahía Blanca. ¿Cómo estás llevando el día de la Fundación de San Luis? No, muy bien, muy tranquilo. Acá jugando un poco al... A ver, cuente. Me voy a jugar el truco. ¡Ah! Así que no, muy lindo, gracias a Dios tocó un día muy lindo y disfrutando. ¿Son acá de Merlo o...? No, San Luis, de San Luis Capital. Ahora ya nos pegamos la vuelta para allá. ¿Alguna canción que te recuerde de San Luis? Y alguna de las playeras. A ver, como por ejemplo... No me vas a cantar. No me vas a cantar. Es el desafío que tenemos, viste que es feriado, nadie tiene ganas de hacer mucho. Por eso mismo no hay ganas. ¿Tu experiencia con el chorrillero? No. Más o menos. Dios nos han dejado ese frío como eran antes, ¿no? Sí. Este verano prácticamente... Bueno, el San Luis no hizo tanto frío como años anteriores. La verdad que para estar en agosto, bastante lindo. Para estar en mediados de agosto, muy lindo clima. Vos que venís de Bahía Blanca, ¿qué sensación te llevas de la Villa de Merlo? No, es linda, me gusta. Sí, me gusta mucho. San Luis me gusta. Sierras, agua, ¿cuál es tu preferencia? ¿Caminata? Sierras, sí, me gusta. ¿A caminar mucho? Sí, también. Bueno, que disfruten mucho la estadía, chicos. ¿Eh? Gracias por su tiempo. Bueno, a ver, vamos a seguir hablando con más vecinos. ¿Qué más de dar turistas, che? Está buenísimo que hoy... Bueno. Fíjate que entrevistado muchos más turistas que vecinos de acá de, claro, del pueblo. Sí. A ver, vamos a aprovechar un señor que está... Esa chica, les comento, está hermosa. Muy, pero muy lindo. Jefe, ¿cómo le va? Buen día. ¿Le puedo molestar un segundito? Estoy para Identia Comunitaria en vivo, una radio acá de Merlo. ¿Es de acá del pueblo? De Piedra Blanca arriba. De Piedra Blanca arriba. Hoy 25 de agosto, ¿cómo recuerda la Fundación de San Luis? Y me enteré esta mañana porque iba a sacar el registro ahí y está todo cerrado. Así que estoy acá, viste, veraneando. Veraneando en la... Me levanté a las 5 de la mañana, me bañé, me perfumé y todo al pedo. Te hicieron gastar el perfume con lo caro que está. Sí, por eso mañana le hago una denuncia. No sabía nada yo. Ya, bueno, el 25 de agosto, Fundación de San Luis, viste, nos olvidamos. El 28 es mi cumpleaños y... No lo dicen en ningún lado, no van a cerrar en ningún lado. Claro, no va esto. ¿Cómo puede ser, no? Te hago una pregunta. ¿Alguna canción de San Luis que te acordés? ¿De quién? De San Luis, de la provincia de San Luis, no, o de acá de la zona. No, ninguna. Caminito por el Norte, la calle Angosta. No, ninguna. Cochero, ¿cuánto me cobra? Aparte, si me pongo a cantar, se que clausuran la radio. Es que nosotros queremos que los vecinos participen. No tengo ninguna canción. No te saco más tiempo, que tengas un excelente lunes y bueno, te viniste... Bueno, acordate que el 28 cumpleaños, ¿eh? ¿Cómo era tu nombre? Mi nombre es Mario Jorge Deutschmann, hombre alemán, bueno, significa el apellido. Bueno, escuchanos por la 103.3 que te mandamos un saludo, entonces. Acá no, mirá, eso son a todos acá. Sí. Acá tenés papá seguido. Acá tengo mucho para hacer gente. No, sí. Gracias. Tenga buen día, ¿eh? Gracias, igualmente. Bueno, justo acá va a pasar una cantidad de... contingente de turistas que vienen de... hacer este recorrido por las iglesias, viste, de acá de la iglesia central de, claro, que está acá enfrente de la plaza, el famoso circuito urbano, ¿no? Las seguramente la iglesia, la plaza, el casco histórico. Así es, el casco. Claro, el circuito religioso por ahí. Vamos a aprovechar. ¿Las podemos molestar un segundito? ¿Cómo están? Estoy saliendo por Identidad Comunitaria, estamos en vivo. Hoy que se celebra el aniversario de la Fundación de San Luis, ¿cómo lo están viviendo este feriado? Muy buenos días a todos, lo estamos pasando muy lindo, gracias a Dios. Un hermoso día, gracias a Dios, el sol, aparte la gente, el turismo, se puede disfrutar en familia, amistades, así que está muy lindo todo. ¿Soy de acá, venía de algún lado? Soy de Cortaderas, pero nacida acá en Merlo San Luis, y criada gran parte de mi infancia y... preadolescencia allá en Hurlingham, provincia de Buenos Aires. ¿Alguna canción que te recuerdes de la provincia de San Luis? O que te animé a tararearla. La de la quebrada de Villelena, que decía sobre las aguas de un arroyo que pasan por las piedras, y oigo escuchar los zorzales al bramido de las aguas. Qué bonito. Esa la hizo un vecino de Cortaderas, don Héctor Ochoa. Ahí tienen la producción para tomar nota, el nombre de, ¿cómo me decías? Héctor Ochoa. Héctor Ochoa, muy bonita poesía, que también terminó siendo canción. Sí, exactamente. Fue muy lindo porque, ¿cómo será que llegó al nivel mundial y provincial? Que se llama en sí la canción La Quebrada de Villelena. La Quebrada de Villelena, bueno, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, que Dios los bendiga y que tengan buena jornada. Igualmente, gracias a vos. Qué hermosa nena, ¿también venía de Cortadera? No, de Buenos Aires, pero bueno, ahora vivo acá, en Mar. Bueno, buenísimo, que tengan un excelente día. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, gracias, vamos a seguir dando vuelta. A ver, ahí veía un ex intendente que está en la otra punta de la plaza, pero ya no llega. Va a cruzar primero la calle que yo. Corre, corre. Teníamos más preguntas para él. No, aquí ya cruzó la calle, no llego, chica. Estoy en la otra punta. A ver, voy a seguir buscando más. Vecino, ahora me voy para el otro extremo. Jorge, mientras tanto acá nos sigue acompañando Lourdes, que le vamos a hacer preguntar también si se acuerda de alguna canción de San Luis. Nombró la de Caminito al Norte. Ah, esa te la sabes. ¿Te animás a cantarla? ¿Ahora? ¿Ahora? Volando mi pañuelo tras un galope serrano, volando mi pañuelo tras un galope serrano, por el caminito que va para el norte, allá en el camping puntano. Por el caminito que va para el norte, allá en el camping puntano. Muy bueno, una genia total. Esto es un karaoke puntano en vivo. Una genia, Lourdes. ¿Te acordabas todo? Viera qué lindo mi país paisano. Si usted lo viera como yo lo vi. Qué lindo. Hermoso. ¿Cuántos temas? ¿Te gusta la música? Sí, me gusta. Bueno, me gusta cantar también. No soy muy buena cantando, pero... Es bonita tu voz, me gusta. Sí, sí, sí, preciosa. Acá tenemos también la profe de canto que le estamos rogando que nos dé unas clases y no nos da nada. Bueno, una clase en vivo, me parece. Una clase en vivo. Una clase en vivo, total. Jorge, ¿seguís por ahí? ¿Te encontraste con alguien más? Ya casi, si les parece, voy cerrando el móvil de acá. ¿Cómo le va, jefe? Buen día. ¿Te puedo molestar un segundito? Estoy en vivo para Gente Comunitaria. ¿Cómo está viviendo este feriado provincial? No sé si es de acá de la provincia o está de visita. Rosario. De Rosario. Vinimos a pasear. Y muy lindo, hermoso eso. Bueno, vos sabés que vinimos a preguntarle a muchos, es el aniversario de la Fundación de San Luis, y nos encontramos con muchísimos turistas, ahí la saludamos a la señora que nos saca foto. Bueno, ¿qué experiencia se lleva esta visita a la Villa Merlo? ¿Había venido anteriormente? Ya habíamos venido anteriormente y nos gustó. Hemos ido a cabañas del dique Piscuyaco, y no, hermoso, siempre San Luis tiene todas esas cosas que uno puede venir 10 veces y siempre las 10 veces están diferentes, siempre algo nuevo te encontrás, y el clima, por supuesto. ¿Cómo has ido evaluando este crecimiento que ha tenido la zona, los precios, cómo se han manejado de temporada a temporada, a hoy en día, en la actualidad, ¿no? No, los precios se mantienen, me parece, hubo un aumento, lógico, pero... se mantiene, uno puede salir a comer tranquilo, no te asombran tanto los precios, ¿no? A comparación de donde venimos nosotros, ¿no? Claro, usted vive en la ciudad, siempre es más grande, más caro, ¿no? Más caro, por lo menos acá es muy accesible todo, inclusive para comprar los recuerdos y esas cosas, es muy accesible. Lo más accesible. Sí, está buenísimo, la verdad que sí. Y bueno, el clima, como siempre, espectacular. Claro, te agradezco mucho tu tiempo. Por favor, gracias. Buen día. Bueno, a ver, voy a aprovechar de seguir caminando. La última. Dale. Y con esta la sorprendo porque volvió. No quiere largar la este calle, lado. Le dame gusta el segundito. Móvil, le gusta eso de correr tras... ¿Cómo le va, don Chávez? Buen día. ¿Le puedo molestar un segundito? Justo estamos, Chávez, saliendo por Identidad Comunitaria 103.3, ex intendente aquí de la Villa Merlo. Bueno, la verdad que un gusto encontrarme con usted en la calle. Y hoy, bueno, estamos festejando el aniversario de la Fundación de San Luis. Bueno, un gusto, realmente me sorprende. Un acontecimiento muy importante que lamentablemente cada año pierde más fuerza, es decir, el amor, el cariño por lo histórico cada vez más débil. Eso es justamente esta mañana pensaba y me preocupaba eso. Bueno, no han habido ningún acto acá en municipal, no se ha visto nada, seguramente en San Luis Capital sí. ¿Cómo ha ido cambiando todas estas tradiciones, ¿no? Con los años, de los desfiles que se hacían aquí en la plaza, cuando se quedaban los burros espantados por el agua que pasaba, hoy en día todas esas tradiciones se han perdido prácticamente. Sí, Merlo, sin ninguna duda, es uno de los pueblos que más ha cambiado del país. Se nota muchísimo. Antes, al ser menos, estábamos más juntos, ahora se han desparramado. Pero... yo he hablado con muchos amigos ahora y sí, algunas conversaciones hemos sacado. ¿Alguna canción que se acuerde de San Luis? No, yo nunca fui muy amante de las canciones siempre. No, nada. Bueno. Yo soy nacido en Santa Rosa, así que San Luis, y ahora el 30 de agosto es el día religioso de Santa Rosa, así que prácticamente estamos la semana de festejo. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos prepara este fin de mes, ¿no? Claro, vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que siga su camino. Gracias. Que tenga un lindo día. Bueno, lo prometido era deuda, chicas, ¿vieron, no? Te corriste todo, Jorge, y lo lograste. Llegaste. Viste que la televisión tiene su magia y la radio también tiene la magia de que las voces salgan en el momento menos pensado. Totalmente. Gran trabajo, como siempre, de Jorge Luna, que anda recorriendo ahí la plaza, las calles de Merlo, hablando con la gente hoy en este feriado, aniversario de la provincia de San Luis, preguntándole, bueno, qué saben, qué cancioncitas se acuerdan, y en eso también se encontró con un ex intendente, Ricardo Chávez. Así que bueno, hablando de cómo se festeja. De las historias, Chávez, de ¿no? De las historias, exactamente. Chicas, son las 12 ya pasaditas, nos repasamos, pero bueno, nos gusta esto del móvil. Los saludamos a Jorge Luna, gracias Jorge por esa tremenda tarea. Bueno, chicas, que tengan un excelente día y recuerden, se espera una máxima de 22 grados de la temperatura aquí en la Villa de Merlo. Está hermoso el lunes, así que aprovechar y salir camino mucho. Espectacular, gracias Jorge. Buen regreso a casa. Gracias Jorge. Ahí está, los saludamos a Jorge Luna y saben que son las 12 y unos minutitos nos pasamos, pero nos queda algo muy, muy importante y para eso nos va a acompañar Lourdes en esta tarea, que es hacer el sorteo con todas las personas que apoyan económicamente a la radio, con todos los suscriptores. Y para eso voy a hacer el, ahora voy a poner así el play. Sí, sí, porque esto es así, en vivo. Hacer el vivo en el Instagram de Identia Comunitaria para ver quién se lleva hoy el premio, las dos cervezas de Hafen o las pastas secas de Manos en la Masa. Muy bien, Lourdes, tenés enfrente tuyo una bolsita con muchos numeritos. Suspenso. Que, suspenso total. Tan, tan, y el tan, número tan. Que vos saques es el número ganador, el número del suscriptor o la suscriptora, y se gana el premio. ¿Vos sabés que dicen que en el día de Santa Rosa, el día de Santa Rosa llueve? Sí, sí. Sí. Y tener cuidado con la tormenta de Santa Rosa. Pues. Exacto. Atentis ahí. Bien, sí, tenemos el numerito. ¿Estás lista? Ay, ya está lista. Perfecto, ¿tenemos la listita a mano? Se quedó para el sorteo, Lourdes. Una genia total. Ahí vamos. ¿Número? Número, chan, número, chan. Atención, número 7. Número 7. Y la ganadora es Pamela McKay. No, no te puedo creer. ¿Por qué esta radio es así? Pará, va de nuevo, va de nuevo. Va de nuevo, sí, decís, sí, dale. No bebe cerveza en la casa. Va de nuevo, no, otro numerito. Otro, claro, otro suscriptor. Porque acá somos todos suscriptores, ¿eh? Escucha. Número 6. Ay, qué saquita. Mercedes Molina. Mercedes Molina, entonces, bueno, ganadora del premio el día de hoy, las cervezas de Hafen o las pastas secas de Manos en la Masa. De Manos en la Masa. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. La despedimos a Lourdes también. Escuchen mañana Radio Gamer. Radio Gamer de 3 a 5 de la tarde. Con muchísimo para hablar, digamos, porque tenemos un montón. Y bueno, si quieren participar, están los teléfonos de la radio y teléfono de acá del programa. Muchas gracias por estar acá, un gustazo compartir con vos y te esperamos de nuevo en aire fresco, como dijiste, ¿te gustó esto? Así es, nos veremos el próximo lunes y bueno. Ya está. No voy ya a rechazar. Está, fija. No voy a rechazar. Vale, más vale. Gracias por venir. Gracias, Ele La Fuente. Gracias, Belén y Char. Nos vamos. Vete a la comunidad de Identia. Estamos en Instagram y Facebook como @identiacomunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria. Ahora tu voz es nuestra voz. Identia Comunitaria. FM 103.3. Merlo, San Luis.